todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Ayer, después que dimos la noticia de la detención de Omar Suárez, y hasta, diría, esta mañana, en todos los noticieros, la noticia central parecía ser la detención de un dirigente sindical y con esto el cuestionamiento al sistema sindical argentino, que es una cosa diferente a los malos dirigentes. Y entonces, en la televisión, en la radio, en los diarios, se utiliza recurrentemente la idea de la socialdemocracia de ir contra el modelo sindical porque los malos ejemplos ellos creen que son generales en el sindicalismo en lugar de verlos como excepcionales. Se apuntó entonces a recordar a Zanola, aquel que fuera detenido por la mala administración en la bancaria. Se pasó por Pedraza, aquel que fuera destituido de la Unión Ferroviaria después de los crímenes, hasta se habló de Santa María, el responsable de los porteros que hoy desde ese grupo sindical financia a Página 12. Y entonces los que televisan esas ideas, los que escriben sobre esto, los que muestran esta situación, tratan de demostrar la gran delincuencia que existe en los trabajadores, en sus dirigentes y en el movimiento obrero. Y claro, planteado así, el que está desinformado, el que no conoce que son miles y miles los dirigentes sindicales del país que no roban y que luchan por ideas, que trabajan para mejorar las condiciones de los que menos tienen, y sin darse cuenta que quienes acusan muchas veces han participado directa o indirectamente en otros momentos de la política argentina para ver si podían exterminar el modelo. Yo les recuerdo una vez más que el general Perón nunca les dio la administración económica y que eso fue consecuencia del gobierno de Onganía y de Rubén San Sebastián, ministro de Trabajo de aquella época. Y ahí entonces se discutía en los programas de televisión para saber en qué momento empezó la corrupción en el sindicalismo. Miren, la corrupción en el sindicalismo empezó exactamente cuando el primer empresario quiso corromper. Por lo tanto, desde el momento que un empresario corrompe, hay corruptela, hay quien corrompe y quien es corrompido. Para que se entienda, no existe el corrupto de vocación si alguien no lo tienta a que se corrompa. Y cuando los empresarios tratan de corromper y tratan de captar y comprar voluntades, es para que el dirigente gremial no discuta salarios, no discuta mejoras laborales y no discuta situaciones que son, obviamente, las que antes del peronismo no existían. El viejo sistema, creado en la Argentina por anarquistas, socialistas, comunistas y demás, era el sindicato por fábrica, que es un poco a lo que quiso volver en la última administración Cristina Fernández, cuando hizo reconocer una enorme cantidad de sindicatos para romper el modelo del sindicato por rama, que es la construcción del modelo peronista. Y la diferencia entre los que se destacan por ser delincuentes, a los que pasan anónimamente y crean condiciones para defender al trabajador, es de la misma magnitud que en la política, que en los periodistas o que en la justicia. Dicho esto, para que se entienda dónde estamos parados, es evidente que cuando alguien produce una situación diferente a la que marcan los estatutos, tiene que ser combativo. Ahora, en el caso del SOMU, que es el caso de Omar Suárez, que estaba procesado de antes y que justamente decían que había sido chofer de Arce. Arce era un dirigente de ese gremio radical. Y que incluso él se daba, por ser el chofer de Arce, con sus vínculos con el alfonsinismo de aquella época, que después entró con la ayuda de los Carapintadas, estoy contando lo que se dice de Suárez, la ayuda de los Carapintadas al gremio, y que fue menemista, que fue dualdista, y ultra-quinerista, etcétera, etcétera. En realidad, lo que aquí se trata de decir es que hay una orden clara de que hace falta ir por el modelo sindical para poder cristalizar, más allá, repito, de los delitos que pudo haber cometido Suárez, que si los cometió antes, me pregunto por qué la justicia estuvo dormida, y otra vez volvemos al mismo tema de la justicia. Si durante tanto tiempo todos los que hoy hacen alaraca, que saben que estaba procesado, etcétera, etcétera, y Canicoba Corral no movía la causa, ¿por qué era? ¿Por complicidad de Canicoba Corral? ¿Por silencio del juez? ¿Por qué fue que recién explota? No, explota ahora porque el tema del puerto, el tema de los aeropuertos y el tema de la llegada y salida a la Argentina es una llave clave. Por eso la crisis de la aduana, por eso una intervención política en el sindicato con una diputada del PRO, que es González, por eso la búsqueda de demostrar que se corre el corrupto y de esconder el otro proyecto que está atrás, que es liberar el ingreso y el egreso para poder hablar de libre comercio. Por lo tanto, en el mismo caso que el gobierno anterior, los delincuentes que vayan presos, pero el que hoy gobierna tiene que explicar situaciones. Y entonces tiene que explicar situaciones en el SOMU, por qué hay en la obra social 20 personas nombradas por la diputada del PRO con altos sueldos, por ejemplo. ¿Para qué necesita 20 personas en la obra social? Y además es una intervención tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y la parte política. Es decir, le echaron mano políticamente. Y como ahora la justicia le dio plazo a la intervención del SOMU hasta febrero, yo les quiero contar que las elecciones de los marítimos no es una elección común, porque puede durar 3, 4, 5 meses, porque se supone que hay que dar todo el tiempo al que el embarcado llegue a tierra para poder votar. Por lo tanto, la normalización del sindicato va a pasar largamente para el año que viene, y si es posible, lo tratarán de normalizar después de las internas del año próximo. Después de las internas, me refiero que va a jugar el partido del gobierno, donde tiene y necesita tener algunos lugares puntuales que son muy tentadores en la caja que muestra. Después de esto, dicho esto, y aclarado que si Suárez es delincuente debe quedar preso, y aclarado de que si Zanola fue delincuente fue preso, y que si Pedraza fue delincuente fue preso. El problema es por qué la justicia en todos los casos tarda tanto. Porque si el delito es preexistente, ¿por qué no actuaron en tiempo y forma? Porque la justicia, como decimos siempre, es oficialista y actúa cuando se pierde el poder. A partir de eso tienen que entender la gente del PRO que cuando ellos terminen su mandato es probable que varios sean citados por la justicia y sea el cuento de nunca acabar. Ayer, el presidente de la Nación Argentina dijo que Aranguren había vendido las acciones de la empresa Shell. Primero y principal, aclaremos una cosa. La función incompatible del secretario de Energía al ser accionista de la Shell y entregarle contratos de gas a esa empresa. No importa si ahora vendió las acciones, lo que importa es que cuando era tenedor de las acciones, cuando era accionista, se autoparticipó de negocios. Eso ya es un delito preexistente más allá de lo que ahora haya hecho Aranguren. Pero más allá de esto que estamos comentando, yo le quiero mencionar algunos otros episodios que no son muy conocidos y que tienen que ver con los funcionarios del área de energía para ubicarnos en que lo que dijo ayer el presidente no alcanza. Ayer Macri dijo, el ministro de Energía y Minería, el ingeniero Juan José Aranguren, vendió las acciones. Y él mismo informó que efectivamente le habían sugerido desde la Oficina Anticorrupción que hiciera esto. O sea, le buscó a Alonso una salida elegante a algo que ya estaba viciado de anormalidad cuando juró. Pero ¿saben una cosa? La venta de las acciones de Shell que decidió Aranguren no incluye, porque lo incluye a él solo, a algunos otros funcionarios del gabinete energético. Y entonces tendríamos que ponernos a pensar que hay por lo menos 6 de los 17 funcionarios de jerarquía que tiene el Ministerio de Energía que poseen acciones o títulos privados de compañías de energía. Aranguren fue obligado a desprenderse de estas acciones que tenían por poco monto, porque en definitiva acá se hablan de millones y millones de dólares, por 16 millones de pesos que había atesorado como el CEO y más importante de la Royal Dutch Shell, que era la empresa donde trabajó toda su vida, para evitar incompatibilidad de la función pública. Lo interesante es que el juez federal Henri Rodríguez y el fiscal Carlos Estornelli avanzaron y siguen con el tema porque la causa podría concluir con la nulidad de todas las resoluciones y actuaciones realizadas por el jefe de la cartera desde que asumió. Por lo mismo que yo le dije antes, porque era copartícipe de la empresa que benefició. Y ahora aparece otro tema. El secretario de Energía Eléctrica, que es Alejandro Valerio Sruoga, con S líquida, S-R-U-O-G-A, tiene acciones por 11.880 pesos en la empresa S.I.A. Consultora S.R.L. desde mayo del 2000. Esta consultora tiene entre sus clientes a empresas energéticas como Electroandina. Sruoga ya ocupó un cargo en el gobierno en el año 2001. Es ingeniero electromecánico. El subsecretario de Explotación y Producción, que se llama Marcos Porteau, informó acciones de la petrolera francesa Total por 241.863 pesos con 96 centavos. La más antigua ingresaron a su patrimonio en el año 2005. Pero las últimas acciones que compró de la empresa francesa fueron en el año 2014. En esta compañía se desempeñó como jefe de estrategia para el Cono Sur y luego se convirtió en el hombre que negociador senior, el hombre central de la empresa francesa para los negocios en el país. El secretario de Energía Renovables, Sebastián Quin, posee acciones por 388.815 pesos con 43 centavos en dos empresas del sector que deben promocionar y controlar a Patrick Aires Renovables Sociedad Anónima y a la uruguaya participar Brickmark Sociedad Anónima. Fuentes del sector afirmaron que Kim tenía todo listo para participar en la subasta energética renovable que lanzó el gobierno semanas atrás. Esta licitación recibió 123 ofertas por un total de 6.366 megavatios, seis veces más de los 1.000 que había pedido originalmente el país. La subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, que es Andrea Heinz, declaró 96.547 pesos con 46 centavos en acciones de Energy Performance, que se dedica a brindar soluciones integrales que permitan a los clientes optimar los beneficios derivados de la eficiencia energética, ya sea a través de asesoramiento especializado, estudios diagnósticos o capacitación. El subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, tiene 6.392 pesos invertidos en acciones de Central Puerto Sociedad Anónima, que opera centrales termoeléctricas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza y la neuquina Piedra de Águila. Además, declaró 657.017 pesos con 53 centavos en acciones de Hattasa, una constructora de mega emprendimientos industriales como con las empresas. También es accionista con 38.918 pesos y 74 centavos de TM Service Profesionales Sociedad Anónima, dedicada a proyectos de arquitectura, ingeniería y servicios con nexos de asesoramiento técnico. Por lo último, y por eso no menor, es el miembro fundador con 90.000 pesos de la Sociedad Añelo, una inmobiliaria desarrolladora y constructora que tiene en el gigantesco yacimiento de Shell Gas de Vaca Muerta. El subsecretario de Infraestructura Energética, Alberto Ricardo Brusco, posee más de 93.474 pesos en títulos privados de Endesa, Costanera, Ferrum, Metrogas, Pampa Energy, Transer y Consultaire. No están publicados en la página de la Oficina Anticorrupción que esta gente se ha desprendido de las acciones. Son acciones que ellos mismos han declarado en empresas del sector de energético, y son seis funcionarios de primera línea debajo de quien ahora se desprendió de 16 millones, según dijo el presidente, del paquete accionario que tenía de la Shell el ministro del Tarifazo. Por lo tanto, parado frente a esto, si la Argentina tuviera una justicia realmente concreta, activa y como corresponde, y trabajaran como tendrían que trabajar, y si la Oficina Anticorrupción no estuviera Alonso, que es del PRO, y si se hubiera hecho el control que correspondería, ninguno de ellos podría haber jurado, al menos hasta que se desprendiera de esos bienes. Y no importa si son insignificantes o son 16 millones. Lo importante es que están violando la ley para ser funcionarios públicos. Más allá de este detalle y de entrar en explicaciones, y que podríamos estar hablando toda la mañana, y que, por supuesto, de esto no se ocupa la prensa porque no están tan interesados en este tema, más allá de esto, hay cosas que son realmente coincidentes con lo que este programa viene denunciando y que quisiéramos equivocarnos nosotros y no tener razón. Porque cuando uno tiene razón en las cosas que van en contra de la soberanía, le gustaría no tenerla. Ayer la canciller avanzó en lo que habíamos denunciado. Con el vicecanciller inglés acordaron el negocio de la pesca, el negocio del petróleo y, por supuesto, los vuelos a Malvinas, que por eso va a llevar un tiempo, pero ya está acordado. Lo importante de lo que estamos ahora detallándole es que el presidente de la República, cuando ofreció en su discurso, que hizo primero en inglés y después en castellano, y que nosotros escuchábamos ayer de apertura de la reunión del foro, y dijo: todos los funcionarios están a disposición y a servicios. Cuando dijo eso, se incluyó, porque ayer a solas con el presidente se reunieron los que concretaron negocios, y los negocios son, tal cual nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, la minería. Por eso le sacó las retenciones a la minera cuando nadie entendió por qué Macri tomó esa medida absurda en un momento, porque venía la segunda etapa. La primera se dio en la reforma de la Constitución del 94, cuando se dejó afuera la Constitución del 49, que el artículo 40 protegía la riqueza del subsuelo. Lo cierto es que ayer se reunió Macri con los titulares de tres empresas importantes: Dom Chemical Company, que tiene negocios en Vaca Muerta, el vicepresidente de IBM, que estuvo reunido un rato largo, Bruno Di Leo, la máxima representante de Pan American Silver, o sea, la que se dedica a sacar plata en yacimientos del mundo, que es Rosa Beatriz, y que informó que van a invertir 1.000 millones en Chubut, por supuesto para desarrollo minero. Y otra información, que es mucho más importante, la dio el canadiense Wiener Richardson. Van a construir en Salta la planta más grande del mundo de litio. Litio es lo que se usa para las baterías, lo que se usa para el transporte aeroespacial, que se saca de la sal. Nosotros tenemos en Jujuy, en Salta, las segundas reservas del mundo, la primera la tiene Bolivia, de litio de la tierra. Los chinos querían eso, y ahora aparecen los canadienses confirmando en una reunión privada ya con Macri, arreglando la primera inversión grande, importante, para construir en Salta la planta más grande del mundo para la explotación de litio. Por lo tanto, lo que se concretó es el tema de nuestros recursos naturales. O sea, estamos hablando de que vienen a llevarse, no lo que vienen a traer. Más allá que le den trabajo a un grupo de argentinos, vienen a buscar la riqueza minera. No para dejarla aquí, sino para llevársela. Cosa que también anticipó este programa, que de eso se trataba el proyecto. Por eso es imprescindible controlar la aduana, por eso es imprescindible controlar los puertos, la vía navegable, los aeropuertos, etcétera, etcétera, porque hay que abaratar todo eso y hay que permitir entrar y salir con libertad. Y todo eso está enmarcado dentro del nuevo tiempo que Mauricio Macri le quiere dar como impronta a la República Argentina. Un proyecto que él dice que es desarrollista, pero que en realidad ya se aplicó, cuando en la década del 90 se sustituyó todo lo que se producía en la Argentina, desapareció la industria nacional y apareció el industrial transformándose en comerciante y en importador. Si la Unión Industrial Argentina se quiere reunir con la CGT porque están asustados por el tema de las importaciones y son los amigos y los socios del mundo Macri, imagínense ustedes cómo estará la situación. Lo cierto es que en este festival de la extranjerización, donde ayer se escuchaban, por supuesto, abundante inglés, italiano, portugués y español, y alguno que otro suelto hablando francés, allí, en el viejo Correo Central, hoy es el día del cartero, donde alguna vez existían los carteros que traían y llevaban correspondencia de todo el mundo, ahora una pequeña parte del mundo vino a ver con qué parte de la Argentina ellos pueden hacer negocios. Obviamente que a nosotros nos importa mucho instalar el país en el mundo. Esto que ocurre en Buenos Aires no ocurre nunca, que venga tanta gente de empresas del mundo, etcétera, etcétera, y no es casual. Eso tiene el respaldo del presidente de los Estados Unidos y el respaldo del presidente de China, no es casual. Y ahora tiene el respaldo de Inglaterra. falta que Putin bendiga esto, pero ayer el ministro de Turismo anunció que los coreanos, no los del norte, sino los del sur, van a construir la torre más alta de Buenos Aires, un hotel en plena capital. Y así entonces vamos a ver que van a venir ofrecimientos de servicio y o sobre cuestiones de riquezas nuestras que puedan salir. Y lo primero que se remarcaron, los que pusieron y los que hablaron, fueron que antes no podían remitir al exterior sus riquezas, no podían mandar partidas de dinero para afuera y que entonces no convenía a la Argentina. Pero que ahora, como eso cambió, miran objetivamente la gama de negocios que aquí se puede hacer. Y para eso hace falta, como ocurrió en el comienzo del proyecto de Alfonsín con la socialdemocracia, voltear el modelo sindical. Aquella vez, la ley Mucci estuvo casi a un voto cuando el socialista, que era ministro de Trabajo, proponía una reforma absoluta del modelo sindical, porque lo que ellos estaban vislumbrando era que mientras el sindicalismo existiera, era imposible hacer algunas cosas. De tal magnitud fue eso que terminaron inventando Gualdini y los famosos 13 paros que le hizo la CGT al gobierno de Alfonsín. Y aquella vez, cuando las cosas se denunciaban y se movilizaban grandes cantidades de trabajadores y se protestaba, etcétera, etcétera, el gobierno, 6 meses antes, después de una enorme cantidad de desaciertos, entregó, como de costumbre, el país en llama a los que se pudieran hacer cargo, que eran nada más ni nada menos que los peronistas que estaban atrás. Y allí entonces empezaron a ejercer la presión sobre Menem, pero este operó de otra manera. Entusiasmó a los propios, a los dirigentes sindicales, que habían armado la mesa sindical Menem presidente y lo habían sostenido, que la reforma había que hacerla, que las privatizaciones podían ser beneficiosas, y entonces se hizo una distribución económica donde varios dirigentes que habían peleado honestamente hasta ese momento sucumbieron y se tentaron con ser empresarios. Un Estado, ya no era una empresa privada la que corrompía, ya era el Estado que los cotaba y los compraba. Y se dividió la CGT San Martín con la de Sopardo, y se enfrentaron Barrio Nuevo con Lorenzo Miguel, y apareció después, como consecuencia de todo esto, el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, con la UTA y camioneros al frente, y organizaciones sociales y demás, movilizándose y haciendo marchas, etcétera, etcétera. Y finalmente pasó lo que todos conocemos, cuando llega la alianza al gobierno. Y cuando llega la alianza al gobierno, otra vez se vuelve a intentar romper el modelo sindical. Ya no comprando a los dirigentes como había hecho Menem, ya no tratando de hacer una ley como había hecho Alfonsín, sino con una decisión de sacarle el 13% a los trabajadores y a los jubilados que hizo la ministra. Yo se lo recuerdo por si no saben quién era. Se llamaba Patricia Bullrich. Y esta señora le sacó el 13% a los jubilados y el 13% a los trabajadores. ¿Nunca nadie se lo reclamó? Sí, se lo reclamaron. Pero ella discutía por televisión con Moyano, diciéndole, tienen que presentar declaración de bienes. Y en realidad, presentan declaración de bienes. Lo que ocurre es que hay que interpretar el sistema sindical como funciona. Porque las obras sociales absolutamente tienen todo controlado. Ahora, si el Estado controla mal, o si los que están en las obras sociales se ponen de acuerdo con otros que son delincuentes y delinquen, es porque, como dije antes, o hay empresarios que corrompen, o hay un Estado que corrompe, y entonces hay corruptos en el movimiento obrero. Si no, no habría corruptos. Irían presos los que intentarían corromper. Y si no hubiera jueces que miraran para otro lado, o que a lo mejor durante mucho tiempo cobraron para no actuar y acelerar causas, qué sé yo, digo, la Argentina posiblemente fuera otra. Pero es lo que es. Y lo único que queda, como organización firme es el modelo sindical, más allá de los buenos o malos administradores. Y van por ello. Porque como necesitan tener mano de obra competitiva, hay que manejar el transporte, hay que sacarle el transporte a Moyano, hay que sacarle el puerto a los portuarios, en general, hay varios gremios, hay que manejar las vías navegables, hay que manejar el tema de los aviones, pero esencialmente hay que evitar que funcione lo que ellos llaman la corporación sindical y que nosotros llamamos el movimiento obrero organizado. ¿Y saben por qué? Porque con todos los defectos que hay, los trabajadores en su dinámica y organización son los únicos que, si deciden no trabajar, no hay empresario corrupto que pueda comprar a nadie porque se paraliza todo. De manera entonces que, frente a esta situación, me gustaría a mí que cada vez que aparece un empresario corrupto digan los empresarios, todos corruptos, porque cuando aparece un sindicalista corrupto dicen los sindicalistas, y no son todos iguales. Como no son todos los periodistas iguales, como están los periodistas que se compran y se venden y se alquilan, como están los médicos que no cumplen con su trabajo, como están los militares patriotas y los represores, como están los curas que miran para otro lado ante las violaciones de los chicos, o los curas que se inmolaron por defender al que menos tenía. Hay buenos y malos en todas partes, pero el modelo socialdemócrata es romper con el sindicalismo, y el modelo liberal es destrozar al sindicalismo. Por eso coinciden los proyectos de Mucci en la época de Alfonsín con el proyecto hoy de Macri en la época liberal, donde los radicales son parte del gobierno. Los ladrones y delincuentes a la cárcel, pero todos. Y los que violan la ley, cualquiera sea ella, también. Por ejemplo, los que tienen acciones y son funcionarios del gobierno, o los que tienen dinero en el exterior de su paso como empresarios, que alguna vez, como el caso del presidente de la República, fue procesado por contrabandista. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 6:34 minutos, 11 grados la temperatura. Hay vientos de superficie muy fuertes soplando en Buenos Aires. En Mar del Plata, ayer un desastre, más de 130 árboles caídos, 200 evacuados, no hay clases hoy en Mar del Plata, en Miramar, en Tandil, en Necochea, sin clases en esos lugares. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Faltaban pocos minutos y tenía todo Banfield para eliminar a San Lorenzo en la Copa Sudamericana, porque estaba perdiendo 4-1, pero si era 4-2, con el 2-0 que había logrado y los dobles de visitante, que valían doble, se clasificaba. Resulta que llega el momento de un penal. Cuando agarró la pelota Silva, miraba el partido por televisión y dije, uy, qué poca confianza. Y Torrijo, un gigante, saca el penal, viene el córner, casi el gol olímpico porque tenía viento a favor Banfield, y otra vez el arquero de San Lorenzo lo salva y se clasifica el ciclón. Qué mejor que con viento en contra que soplar un ciclón. Y hablando de ciclón, lo que tuvimos y tenemos es un ciclón, según el servicio meteorológico, para que nos acostumbremos, dice que de estas cosas vamos a tener muy seguida. Pero vamos al otro ciclón, Rodolfo. San Lorenzo avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Le ganó a Banfield como local 4-1, quedó un global de 4-3 porque San Lorenzo había perdido 2-0 inicialmente. Una progresión extraña del partido porque a los 10 minutos San Lorenzo ya había dado vuelta a la serie, ya ganaba 3-0 con un gol de Matías Caruso y dos de Nicolás Blandi. Después descontó Banfield con gol de Alexis Soto. Esto hacía que se clasificara Banfield porque en la igualdad de goles ese gol visitante le daba el pase. Después vino un gol de chilena del uruguayo Martín Cauterucho y la clasificación de San Lorenzo, que parecía estar en el bolsillo hasta que a los 43 minutos del segundo tiempo se dio esa situación en que Sebastián Torrico, el arquero de San Lorenzo, le atajó el penal al uruguayo Santiago Silva, que en caso de haber sido gol de Banfield, lógicamente hubiera sido clasificación para el taladro. San Lorenzo pasó de ronda, hoy va a conocer su rival de la próxima instancia, en el partido que van a disputar en Guayaquil desde las 18 horas de la Argentina, Emelec de Ecuador y Deportivo La Guaira de Venezuela. En el partido de ida como locales ganaron los venezolanos 4-2. Bueno, y hoy juega Independiente, ¿no? Con Lanús. Hoy va a jugar Independiente frente a Lanús desde las 19:15. Allí hay ventaja amplia de Independiente, que ganó de visitante 2-0 y hoy espera en Avellaneda. El ganador de esta llave va a enfrentar después a Chapecoense de Brasil. Mañana completan Belgrano de Córdoba, Estudiantes de La Plata. Ganó Estudiantes en la ida 1-0, ahora juegan en Córdoba. Y el ganador va a chocar después con otro brasileño, el Coritiba. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Diego, un día como hoy se iba de este mundo en el 73, Figueroa Reyes, Hernán Figueroa Reyes, Lolita Torres, tenemos varias cosas, ¿no? Sí, hoy hay de todo, pero hoy es el día del cartero. En un momento en que por el correo solo nos llegan las cuentas a pagar y alguna citación judicial si tenés algún problema judicial. Antes nos llegaban las noticias de la familia y las esperadas cartas de amor. De cualquier manera, feliz día a todos los carteros. Hoy se conmemora en recuerdo de lo que parece constar como la primera designación de un cartero en el virreinato, el 14 de septiembre de 1771, en la persona de Bruno Ramírez. Hoy el día, el cartero, además de llamar dos veces, solo suele traer publicidad y facturas o cartas documentos, y ya no es más un tema aquella famosa misiva de amor que traían los carteros. Solo los abogados esperan ansiosos el correo porque les llegan cosas de su trabajo, presentaciones, citaciones distintas judiciales para hacer su trabajo. Y nosotros añoramos, desde que apareció el email y todas esas cosas, el Twitter y las redes sociales, aquellas viejas cartas de los tíos que vivían lejanos en el interior o en otros países, y alguna carta de alguna noviecita. Hasta Carlitos Gardel lo añora, que nos dice cartas viejas. Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, Nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. En la medianoche, por solo, cuando estaba amaneciendo, un remisero que vive en Villa Ballester y que trabajaba en la zona, fue asaltado en León Suárez, discutió con el ladrón, le manoteó el arma y lo mató. Tiene 33 años, está detenido en León Suárez y el muerto tenía 31 años. Llegaron los parientes del muerto, del delincuente, y reconocieron que iba a terminar mal porque andaba en el delito. Es decir, los mismos parientes de la persona muerta reconocieron que era un delincuente. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, la verdad, estamos ante una sociedad violenta, una sociedad que ya no tiene explicación de ninguna especie. Un jugador de rugby del Club San Cirano aparentemente atacó por la espalda a una persona. Bueno, lo cierto es que lo identificaron a través de internet y el club dijo que no lo representa, que no representa los valores de la institución, e hicieron un comunicado. Bueno, lo real es que estamos viviendo un tiempo y un momento de alta tensión en toda la sociedad argentina, y yo insisto con lo que digo todos los días: la falta de justicia hace que la gente pierda el comportamiento, que todo el mundo piense seriamente de alguna forma en trabajar cuidando sus propias espaldas, defendiéndose como sea, y haciendo uso y abuso de armas y de destreza personal en los casos individuales. Bueno, acá un rugby que empujó y atacó por atrás, por la espalda, a otra persona, justamente lo habían filmado, lo subieron a internet, y el Club San Cirano hizo un comunicado diciendo que no representa los valores del club. Vamos a ver cómo sigue. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 6:44. El país y sus noticias más importantes, señora. En Neuquén hubo repercusiones por los dichos del diputado de Cambiemos, Leandro López, quien se mostró en contra de que la Patagonia pague más barata la nafta. Si vivís en esa región, dijo, y tenés un coche de alta gama y buen poder adquisitivo, ¿por qué el gobierno debe subsidiarlo? Esa plata tiene que ir a los sectores más carenciados, manifestó. Expectativas en Córdoba por el juicio en contra de un juez acusado de haber recibido coimas. Se trata de Roberto Mateu, quien para llegar a juicio previamente fue destituido por un jury de enjuiciamiento y para quien el fiscal pide 6 años de prisión efectiva. En San Juan, sectores empresarios siguen de cerca los anuncios de créditos para las pymes. Apoderados de las pequeñas empresas que representan el 90% del mercado local, afirmaron que no son cifras siderales o créditos que no se puedan pagar y, por el contrario, sirven para proyectar un futuro serio. En Santa Fe se realizan los aprestos para recibir a fuerzas de la Policía Federal y Gendarmería. Serán ubicados en edificios de la capital provincial y el departamento de Guadalupe, a los que se han dotado de elementos técnicos para hacer inteligencia. Y en Corrientes, la multisectorial definió una marcha de protesta para el 23 de este mes. Anunciaron la presencia de delegaciones de ATE de todo el país y marcharán en reclamo de mejoras salariales y laborales. Compre medicamentos el lunes a Rosario. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Buen día, Miguel Ángel, del Polaco Chumi de Lanús. Mira, te quería hacer un comentario. Primero, felicitarte por los conceptos que vertís siempre en tus editoriales. Son excelentes, Miguel. No te apartás un ápice de nuestra filosofía humanista, revolucionaria y cristiana y de nuestra doctrina soberanía política, independencia económica y justicia social. Miguel Ángel, con respecto a la seguridad, hay una sola forma de combatir toda esta inseguridad, que es la prevención. Hay que reventar las villas en forma permanente, no darles un ápice de ventaja. Ahí está el nido de las ratas en todos esos lugares, tanto con la falopa, con el armamento y con todo lo demás que generan todos esos lugares. ¿No es cierto? Por otro lado, te quería comentar, todos estos periodistas que pululan en televisión, el 70% son judeo-sionistas, ¿no es cierto? Ese es el concepto que van volcando dentro de la mentalidad de nuestra juventud. Vos fijate un detalle, todos los que participan en esos paneles, los invitados, en cada conversación que hay, o sea, en cada opinión, cuando va a opinar otro, la primera palabra que entran es no. Y después vuelven a repetir con otra palabra lo que dijo la anterior, pero primero es no. O sea, es lo que vos decís del yoísmo, Miguel Ángel, que realmente acepto así como vos lo planteás. Después, por otro lado, otra pequeña cosita. El Dante Gullo es el canca Gullo, tiratiro de parque de diversiones. Novio, exnovio de Rigi cuando era ministro del Interior. Exnovio del Ollarvide, el juececito ese que tuvimos dando vuelta en el país. Y ahora, noviecito, simpatizante de Flavio Mendoza, es todo el atractivo que él tiene, es igual que ellos, es la misma, y se la da de peronista y viene a filosofar en televisión como si fuera gran cosa. Un abrazo grande, Miguel, hasta siempre. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. La verdad que estoy alarmado de ver lo que está pasando, la entrega total que hay. Ya el gobierno hace y deshace a gusto y Piacere sin oposición de nadie. Los mismos gobernadores están entregados. Bueno, lo de la CGT está visto, a carpetazo los van a correr a todos. No vamos a hacer nada, me parece, con esto. Lo veo, la verdad que lo veo mal, mal. Y no hay autocrítica, En ustedes, los peronistas, no la veo la autocrítica, La verdad que es tremendo lo que está pasando. Ellos serán sinvergüenza, serán lo que sean, pero se han puesto en bandeja para que los corran a carpetazo. Cada uno tiene su historia, ¿no? Que tendría que rendir cuenta. Y lo podían haber hecho antes, pero es ahora. Y es en un momento clave. Lo eligieron el momento para hacerlo. Es lamentable, eso lo pagan los trabajadores. El pueblo argentino va a pagar todo esto. ¿Qué va a hacer? Es lamentable. Chao, hasta luego. Sí, enseguida atendemos. Una noticia para que vayan teniendo en cuenta. El grupo Turner ya arregló con Telefónica y se va a quedar con Telefe. Prepárense para el negocio del fútbol que viene atrás. ¿Quién es? Y buen día, Renzi. Señor. Víctor de Núñez. Cartas viejas, lo escuchaba Gardel, cartas viejas. Y entonces me acordé que ayer escuché atentamente al señor presidente en su discurso de apertura del foro empresario, en donde él reiteró su esperanza de un país con pobreza cero y en el desarrollo exponencial de la agroindustria y de la minería. Como yo represento a esa minoría apátrida, ponedora de palos en la rueda, haciendo un gran esfuerzo emocional, despojándome de todo fanatismo, traté de analizar fríamente la composición empresarial del evento, recordando, como alguien dijo, que la única verdad es la realidad. Y me encontré con que un 10% de empresas son de recursos humanos, en un país en donde sobran los recursos humanos. Un 35% son consultores internacionales, que no se saben a quién representan. Un 10% de empresas de servicios, que generalmente las empresas de servicios, en vez de dar trabajo, lo quitan. Un 10% de empresas mineras internacionales, no hace falta agregar nada, y un 35% de entidades bancarias y financieras sin capacidad de crear crédito destinado a microempresas y a la industria. Y al listado hay que agregar la frutilla del postre, la comitiva de 40 empresarios ingleses, encabezados por su vicecanciller, un lord de la reina, que ni siquiera es del Partido Laborista. Los malos pensados como yo dicen que vienen por el petróleo, la pesca y el petróleo de las Malvinas. No, no vienen. Ya la tienen. Pero estamos cediendo nosotros porque ya dijo la canciller que se arregló eso ayer. Totalmente. Por eso en esta apretada síntesis, uno no hace falta ser un especialista para saber cuál es la directriz de este foro, ¿no? ¿Usted sabe que el plástico derivado de dónde es? ¿El práctico derivado? ¿El plástico de dónde se saca? Y yo trabajé hace 100 años en el tema... Bueno, pero ¿derivado de dónde es? No, del papel. ¿Del petróleo? Y del petróleo. Bueno, en el Reino Unido, hace ya 2 días, se está usando el dinero plástico. Está circulando en reemplazo del billete, de la libra, el dinero plástico. Cada vez más derivado del petróleo. De Renzi, como dicen propios extraños, están poniendo toda la carne arriba del asador, creo que para tratar de no emitir más y que venga plata. Pero mire, ayer un economista apolítico en un canal de televisión, hablando del blanqueo, decía que el blanqueo permite dejar el capital en el banco y en el país donde está depositado. Claro. Pero quiere decir... Yo lo comenté en el comienzo, cuando arrancaron con la idea, y además usted puede utilizar a un testaferro para blanquear su plata, y la ley lo permite. Pero usted sabe que la blanquea allá, y los constructores y las inmobiliarias de Miami deben estar haciendo una fiesta. Sí, pero el gobierno cobra el 10% de lo que usted dice tener. Así tampoco es. Sabe si lo tiene. Yo digo un millón, entonces me dice, bueno, poné $100,000 y ya estás libre de pecado. Pero sabe que de todo esto creo que hay algo positivo, porque la historia no siempre se equivoca. Mire, Cristina hizo posible a Macri, y el señor presidente está logrando algo maravilloso, que se junten en un gran frente sindicatos... Me parece que va camino a eso. Y partidos populares. Me parece que va camino a eso. Dios lo oiga. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, habla Mirta de San Miguel del Monte. Quería comentarle, ¿se acuerda que le conté el otro día de que sacó el semáforo la intendente esta, que está rompiendo todo lo que dejó el gobierno anterior? Bueno, ese mismo día explotó una radio acá con mensajes y llamados y qué sé yo, en contra de la intendente. Cosa que a la noche le arrojaron a las 11 de la noche una piedra grandísima, rompieron el vidrio, traspasaron otro vidrio y le rompieron la cabeza literalmente a un locutor. Digo literalmente porque no es que lo mataron, le hicieron una herida. y amenazaron también, la amenazaron por teléfono a la mujer, porque la dueña de la radio salió a hablar, la esposa del dueño habló al aire y dijo que le habían hecho amenazas, que no hablen de este gobierno y qué sé yo, y habían amenazado a toda la familia. Entonces yo quería decir, parece que ellos se llenan la boca hablando del gobierno anterior que ya nos tienen cansados. Señora, ¿cómo se llama el intendente? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el intendente? Sandra Mayol. ¿De qué partido es? Con el Frente Renovador se postuló, pero después, cuando ya le dije también en el balotaje, se recostó del lado de Macri. Y bueno, todo eso. Y rompieron la radio y un montón de cosas que pasan acá todos los días. También quería preguntarle otra cosa, porque el viernes en la noche hubo un accidente en la ruta 215, casi llegando a Monte, con el micro La Unión Platense. ¿Usted se enteró? No. Bueno, murieron 3 chicos de acá de Monte. Y bueno, y yo no vi nada de esa información en la televisión. ¿Qué micro fue? Unión Platense, yo siempre viajo en ese porque tengo una nietita y voy seguido a La Plata. ¿Qué es un micro que sale de La Plata? Venía de La Plata hacia Monte y chocó, bueno, creo que no tuvo la culpa el conductor del micro, porque iba una cosechadora gigantesca sin luces y bueno, cuando la vio ya la tenía encima y volanteó y bueno, y se produjo el accidente y murieron 3 chicos y muchos heridos y qué sé yo. ¿Y era de pasaron noche? Esa, ¿cómo? ¿De noche? Fue a las 8:00 de la noche, porque ese micro arriba a Monte ahora, a las 8:15 más o menos. ¿Cómo andaba la cosechadora sin luces por la ruta, no? Sí, la cosechadora, la verdad que una... No sé, porque como le digo, es la política del silencio y dicen lo que les conviene y no dan información de nada. Bueno, yo señora. Bueno, gracias. Eso quería decirle, gracias. Adiós. Sí, gracias a usted. 6:00 a.m, 57 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está internada la jueza Servini de Cubría. Fue una revisación en el Instituto del Diagnóstico y le encontraron un problema de trombosis. Así que está internada la jueza Servini de Cubría por trombosis en una pierna. Miguel. Esas cosechadoras, esos elementos agrarios enormes que andan por las rutas, pertenecen a empresas que son contratistas, que claro, trabajan en distintos campos. Claro, por eso pregunté, no son del campesino propio porque no puede comprar esas máquinas. Pero por eso pregunté de quién era. Claro, de qué empresa, que es lo que hay que saber, cómo circulan de esa manera. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un festival de goles del Barcelona, pero esencialmente de Messi. Vamos a la información. El Barcelona le ganó al Celtic de Escocia como local 7-0 en el arranque de la Champions de 2016. 3 goles de Lionel Messi, 2 del uruguayo Luis Suárez, otro del brasileño Neymar y 1 de Andrés Iniesta. Por fin un español hizo un gol, ¿no? Claro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hablando de españoles, ayer cuando habló el embajador de España en el foro, dijo que España quería seguir siendo importante inversionista en la Argentina y que en algún momento había sido el principal inversionista extranjero en el país. Y a mí me vinieron a la memoria el vaciamiento de aerolíneas argentinas, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. ¿Alguien le podrá decir al embajador del Reino de España que esa clase inversionista no nos hace falta? Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Faltan segundos para las 7:00 a.m. Vamos a las informaciones del país y el mundo. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Globosidad variable, dice el pronóstico, con probabilidad de llovinas aisladas, vientos fuertes a regulares del sur con ráfagas, con una temperatura máxima de 16 grados se pronostica para hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores. Es la hora 7 en el territorio argentino, 11 grados la temperatura en Buenos Aires. En la Antártida, 3 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre 0. En la base Vicecomodoro Marambio, el cielo se muestra con nubosidad en disminución, temporal de viento fuerte del sector norte, visibilidad buena para un país bioceánico y bicontinental. Sigue en la Sudamericana, San Lorenzo de Almagro. Hoy juega Independiente con Lanús. En Puerto Argentino, en las Malvinas, 4 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas, la máxima 8 grados. El presidente dijo que Aranguren vendió las acciones de Shell. Sería bueno saber a quién, pero además hay 6 funcionarios debajo de Aranguren que tienen acciones de empresas de energía. El juez Janicova Corral decretó la detención de Omar Suárez, el renunciado secretario del SOMU. Mientras tanto, el secretario está preso y el SOMU está a la deriva con una intervención política que ejerce la diputada González del PRO y que tiene discusiones internas muy fuertes con el sector del Ministerio de Trabajo y con el sector que representa la justicia. Prepárense porque se viene otro problema con los taximetreros. Oficialmente se presentó la empresa Cabify, pero esta es diferente a la anterior. Cumple con todos los requisitos legales para hacer servicio durante las 24 horas puerta a puerta. La alternativa de transporte cumple con las exigencias del gobierno de la ciudad y saldrá al mercado bajo la marca legal correspondiente. Un nuevo actor se suma oficialmente a la compleja escena del transporte porteño de traslado de pasajeros. Tras la llegada de Uber, que provocó una serie de situaciones, los taxistas, que son agrupados, los peones de taxi, por Viviani e Ibarra, que agrupa a los propietarios, ahora están en estado de alerta porque apareció otro rival, que también es rival en este caso del trabajo de los remiseros. Se trata de Cabify, una empresa que cumple con todo lo que pide la ley. Va a trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, y se va a presentar este lunes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para empezar a usar el servicio hay que descargar la aplicación en un teléfono con sistema operativo Android y registrarse, si no se tiene este sistema, en una computadora en el sitio oficial de la compañía. En la misma página, los interesados pueden iniciar el proceso de aplicación para ser conductores de la empresa. Solo deberán seleccionar Ciudad de Buenos Aires, escoger la opción como conductor con vehículo y completar sus datos en el formato. El lanzamiento es el inicio de la apuesta a largo plazo que involucra a todo el país, según declaró Guillermo Mineri, que es el manager general de la empresa en la Argentina. Entre las diferencias que mantiene Cabify con respecto a Uber, los taxis se destacan las tarifas fijas, es decir, cuando uno va a subir sabrá de antemano lo que le va a costar el viaje. Sigue el tema de la privatización de la minería y se van algunos y vienen otros. La brasileña Vale acordó con el gobierno de Mendoza vender la mina de potasio. Tiene 6 meses para rediseñar el proyecto y venderlo. El gobierno le va a ayudar a buscar comprador. En el foro aparecieron ya moviéndose los mendocinos a los efectos de ofrecer la mina. El titular del grupo, Murillo Ferreira, cerrará un acuerdo con la provincia en el marco del Foro de Inversiones y Negocios para poder entonces ser ayudado a vender lo que es territorio mendocino, negocio privado brasileño, pero ahora se tiene que ocupar el gobierno argentino de venderla. 7:00 a.m, 5 minutos, el deporte por Belgrano. San Lorenzo de Almagro avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Derrotó como local a Banfield por 4-1, llegó un global de 4-3 porque había perdido 2-0 el partido de ida. A los 10 minutos ya había dado vuelta la historia porque a los 3 Matías Caruso de cabeza anotó el primer gol. A los 6 el segundo por Nicolás Blandi, también de cabeza tras una lujosa maniobra colectiva. Y a los 10 minutos el mismo Blandi puso el 3-0, la empalmó tras un error del arquero Hilario Navarro al tratar de bajar un centro desde la izquierda. Con ese resultado ya San Lorenzo se estaba clasificando, pero agregó suspenso a Alexis Soto, jugador que estuvo en la selección olímpica en los últimos Juegos Olímpicos. En el minuto 25 descontó para Banfield con un remate cruzado. Posteriormente San Lorenzo volvió a quedar en situación de clasificar cuando el uruguayo Martín Cauterucho recogió un pase de Néstor Ortigosa y de chilena clavó el 4-1 con el que terminó la primera etapa. En el segundo tiempo, a 2 minutos del final, el arquero Sebastián Torrico sostuvo la clasificación de San Lorenzo al atajarle un penal al uruguayo Santiago Silva. Eso hubiera llegado a un global de 4-4 y la clasificación de Banfield en caso de ganar, en caso de convertir, ya que con los 2 goles de visitante se hubiera clasificado. San Lorenzo está entonces en octavos de final y espera un rival que se va a conocer hoy cuando desde las 18 jueguen en Guayaquil el Emelec de Ecuador y el Deportivo La Guaira de Venezuela. En el partido de ida como locales ganaron los venezolanos 4-2. Hoy a las 19:15, con arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, en Avellaneda van a jugar Independiente y Lanús. En el partido de ida como visitante ganó Independiente 2-0. El equipo de Gabriel Milito se anuncia para hoy con Campaña, Toledo, Figal, Cuesta y Tagliafico, Ortiz, Diego Rodríguez Berrini, Sánchez Miño, Martín Benítez, Emiliano Rigoni y Diego Vera. Por su parte, Lanús prepara a Monetti, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Braguieri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Marcone, Miguel Almirón, La Duda, Lautaro Acosta o Marcelino Moreno, José Gustavo Sanz y Ciro Rius, la dirección técnica de Jorge Almirón. En el partido de ida había ganado entonces Independiente 2-0, hoy será local. El ganador de esta llave va a enfrentar posteriormente al Chapecoense de Brasil. Mañana 21:45 en Córdoba, Víctor Carrillo de Perú será el árbitro y van a jugar Belgrano de Córdoba con Estudiantes de La Plata. Estudiantes ganó el partido de ida 1-0 y el que pase de esta llave se cruzará con otro brasileño que es el Coritiba. En otros partidos de Copa Sudamericana se suspendió por lluvia en Montevideo y pasó para hoy a las 16 el partido de Montevideo Wanderers de Uruguay frente al Zamora de Venezuela. Los uruguayos ganaron en la ida como visitante 1-0. El ganador de esta llave va a enfrentar al ganador de Junior de Barranquilla, Colombia, con Blooming de Bolivia. Los colombianos ya ganaron en la ida 2-0 y ahora serán locales. Por otra parte, pasó de ronda el Atlético Nacional de Medellín, último campeón de Copa Libertadores. Con gol de Miguel Borja le ganó como local 1-0 al Bolívar de La Paz, Bolivia. En tanto que cuando habían jugado el partido de ida habían empatado 1-1. Atlético Nacional ahora espera rival que saldrá de la llave entre Sol de América de Paraguay y Sportivo Huancayo de Perú. Partido de ida ganaron los paraguayos 1-0. Hoy habrá otros 3 encuentros. Lo dicho, a las 18 de la Argentina, Emelec de Ecuador va a estar enfrentando al Deportivo La Guaira de Venezuela. Partido de ida ganó La Guaira 4-2. De allí sale el rival de San Lorenzo. Lo dicho, Independiente Lanús, que van a jugar desde las 19:15. Y a las 21:45, Junior de Barranquilla, Colombia, con el Blooming de Bolivia. Partido de ida ganaron los colombianos como visitantes 2-0. El ganador de esta llave, a esa altura ya va a saber cuál es el rival, porque va a estar enfrentando al ganador de Wanderers de Uruguay con Zamora de Venezuela. Antonio Caló, ahora expuesto por la prensa en general como el futuro complicado judicialmente, el titular de la UOM, dicen todos, ahora será el próximo que irá a la justicia a buscarlo. En realidad, se trata de una imputación que deberá probarse todavía. Él es integrante de la conducción de la CGT hasta el mes pasado. Está imputado por lavado de dinero en el marco de una causa en la que se lo investiga junto a otros dirigentes de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica por irregularidades en la administración de fondos recaudados por seguro de vida y sepelio de los afiliados del gremio. La imputación, además de la inhibición de bienes del jefe metalúrgico, fue dispuesta por la fiscal en la penal económico Gabriela Ruiz Morales ante el juez Pablo Yadarola, a quien le representó el Ministerio Público y solicitó una investigación, ya que los sindicalistas imputados habrían cobrado, según la denuncia, $20,000 mensuales entre 1987 y 2008, que le corresponderían al 20% de la recaudación de aportes específicos para personal metalúrgico. En marzo último, Yadarola, titular del juzgado federal en lo penal económico número 2, ordenó una pericia contable en los libros del Instituto del Seguro, secuestrando en uno de los tantos ordenamientos, y fijó un plazo máximo de 180 días para que 5 expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires determinen si hubo irregularidades. Lo cierto es que esto tiene una vieja causa que se inicia cuando echan de la UOM al jefe de legales Segundo Pantaleón Córdoba. Había denunciado en aquel momento al Secretariado General y a los demás integrantes del Secretariado Nacional, imputándolos de lavado de dinero. En primer lugar, la UON no lava dinero, publicaron en una solicitada en el año 2015 los metalúrgicos y dieron la explicación de que el que había hablado era justamente una persona apartada de la causa porque había cometido ilícitos. De hecho, el episodio de Segundo Pantaleón Córdoba se recordará por los oyentes cuando fue detenido con $800,000 que querían viajar hacia el Uruguay. El abogado de la UOM había sido echado y estaba procesado en autos de procesamiento firmados por la Sala Quinta de la Cámara Nacional en lo criminal y correccional de la Capital Federal por haber desviado conjuntamente con Ricardo Héctor Weiss, uno de los principales testigos en esta causa, la suma de $375,000 que este último retiró valiéndose de su condición de apoderado de la UOM del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo correccional número 5, Secretaría 10. En la causa número 14, hoy está aguardando fecha de juicio oral en el Tribunal Oral en lo criminal 29, Córdoba. Aportó también como testigos falsos a Hugo Mariano Rodríguez y Roberto César Echenique, quienes carecen de idoneidad por ser testaferros y confrontarios del estudio jurídico. Es evidente que esa parte judicial siguió funcionando y hoy, en el intento de disciplinar al movimiento obrero en general, van por Caló, o por lo menos dejan trascender esto en los medios partidarios periodísticos que defienden la posición de terminar con el proyecto sindical del peronismo. Mientras tanto, todavía no se ha comprobado las irregularidades, ya se instaló en la sociedad que habrían cometido no solamente el delito, sino que incluyen a Hugo Curto, el exintendente de 3 de Febrero, y al Barba Gutiérrez, exintendente de Quilmes, que integran el Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Todo esto antes que el confederal pueda decretar un paro general. Va a haber más ruido de aquí hasta esta fecha, cuando la CGT y los movimientos sociales pudieran decretar el primer paro al macrismo. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy cumpliría años Hernán Figueroa Reyes. Nació en Salta el 14 de septiembre de 1936, falleció... 80 años. Cumpliría 80 años. Falleció en un accidente automovilístico el 5 de febrero del 73 a los 37 años. Músico, cantante y compositor, integró los Huancahuá en la primera formación y después emprendió una carrera solista que lo llevó a lograr una cierta fama en el ambiente. Hernán Figueroa Reyes había nacido en Salta en una familia de artistas. Su padre, el poeta José Hernán Figueroa Araoz, y su madre, la actriz y poetisa Mariela Reyes, directora del teatro folclórico La Cacharpaya. En el 47, los padres se separaron y con su madre y su hermano Robustiano Figueroa Reyes se radicaron en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Al terminar el secundario, empezó a estudiar abogacía en la universidad mientras trabajaba. Aprendió a cantar y a tocar la guitarra con el folclorista José María de Hoyos. En el 60, integró la formación original de los Huancahuá junto con Juan Carlos de Franco, Terrero, Guillermo Urien y los hermanos Chango Farías Gómez y Pedro Farías Gómez. El grupo se hizo conocido, Hernán se hizo solista y lo reemplazó Marián Farías Gómez, la única que nos queda con vida de todos los hermanos guitarreros y cantores. Allí Hernán formó su conjunto con Emilio Bocha Martínez como primera guitarra y con un querido amigo mutuo, el locutor Hernán Rapela, como bombista. En el 66 logró su mayor éxito con El Corraler, una canción del chileno Sergio Saubale, y logró su consagración en el Festival de Cosquín. Sus principales escenarios de actuación fueron el Palo Borracho y la Peña de Olivos, dos locales de su propiedad, a metros de la parte de atrás de la Quinta Presidencial. El 2 de febrero del 73, en un accidente de automóviles en el kilómetro 109 de la Ruta 9, sufrió graves heridas que le causaron la muerte el 5 de febrero, cuando tenía solamente 36 años y era padre de 7 hijos, Hernán Hijo, Karina, Andrea, Martín, Gonzalo, Jimena y Florencia. Dejó muchos hermosos temas de su autoría, como este que nos canta desde el recuerdo, Zamba del Cantor Enamorado. Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Ayer, Adrián Kaufman, el presidente y el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes Rioja, y el secretario general Juan Carlos Sacco, se reunieron con el triunviro de la CGT, con Héctor Dáez, Juan Carlos Smith y Carlos Acuña, y se mostraron coincidentes en un diálogo social, en sentarse a discutir la situación por el tema de las importaciones y la preocupación. Macri, en el foro, habló que creían en la prudencia de los dirigentes sindicales, pero en realidad lo que acusó el presidente fue lo que pasó con sus amigos, con sus socios de la OIA, que evidentemente le están diciendo al presidente no se puede seguir con esta política de importar cualquier cosa. Y evidentemente también, frente a esto, el Frente Renovador había presentado un proyecto de, por lo menos por 180 días, congelar las importaciones hasta establecer qué cosas se deben importar y cuáles no. Pero no, me parece que también va a pasar muchas cosas en la reunión que va a tener Macri con el Papa. La reunión iba a ser el 17 de octubre, es evidente que alguno le avisó a Macri, mira, hablen con el Vaticano para que no sea el 17, porque como se va a canonizar un santo argentino, entonces el Papa lo va a hacer antes, es decir, se va a reunir antes y no el 17, posiblemente el 16, o el 15, para que no coincida con la fecha del Día de la Lealtad. Y es evidente que el Papa le va a mencionar la necesidad de atender a los que menos tienen, porque la Iglesia está proclive a toda esta situación. La pastoral social está llamando activamente a los movimientos sociales y a los que menos tienen. La CGT está cambiando su discurso y diciendo no estamos solamente preocupados por los trabajadores activos, sino que hay un 40% de informales y estamos atentos a ese tema. O sea, por primera vez, a pesar de que los estatutos de los gremios y de la propia Confederación General del Trabajo no lo contemple, hablan el mismo idioma que habla la CTA, es decir, de dar espacio y lugar a los movimientos sociales. Entonces, es como que algunas cosas que le están pidiendo al presidente, el presidente no estaría dispuesto a hacerlas, porque para poder hablar de un diálogo social, para crear un pacto social o como quieran llamarlo, para hacer algo como lo que había hecho Dualde cuando convocó junto con la Iglesia a todas las entidades para salir de la crisis del 2001. Bueno, cuando se habla de todo eso, es imprescindible cogobernar, y Macri no está dispuesto a cogobernar. Macri lo que está dispuesto es a negociar en el Parlamento porque no tiene mayoría propia, pero no a cogobernar. Está dispuesto como buen empresario a dar órdenes y que se cumplan. Así que habrá que esperar a ver cuál va a ser el desarrollo de este tiempo, de este momento. Ahora se abrazan todos a decir que prácticamente hubo deflación, que no hubo inflación este mes. Claro, con la recesión no hubo inflación, ya sabíamos que eso iba a pasar, pero la inflación del 45% que se ha mantenido en estos meses es lo suficientemente alta como, aunque no haya, ya todo haya explotado por arriba de los salarios. Así que es toda una situación muy compleja. Hay una presentación que hizo el movimiento Evita, que va a ser tratado en senadores, porque ya se interesó una senadora, para que haya un auxilio a mucha gente, y esto va a traer, si se llegara a aprobar, un problema económico serio para el gobierno, porque se está hablando de por lo menos 1 millón de personas más que tienen que cobrar planes. Bueno, lo cierto y lo real es que estamos parados frente a lo que se dice por un lado y lo que ocurre en realidad por el otro. Más allá de la exageración que puedan hacer aquellos que no están de acuerdo con el sistema político de Macri, más allá de los que fueron partícipes del gobierno anterior y entonces aprovechan todas las situaciones que se crean, lo cierto, lo objetivo, lo real, es que la inflación fue tan grande que aunque de aquí a fin de año no tuviéramos nada de inflación, ya igual los salarios quedaron atrás porque todas las paritarias cerraron abajo del 45%. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El Servicio Meteorológico extiende la alerta por vientos fuertes en Buenos Aires y sobre todo en la costa marítima del Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a abrir los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted siempre hablando de la justicia y yo también alimentándola, obviamente. Fíjese que este sujeto que estuvo ocupando la vicepresidencia recién, posiblemente para mayo, va a juicio oral. Ahora, ¿qué es lo que hace la justicia todo este tiempo para dilatar tanto todo esto, todo el proceso? Lamentablemente, esto nos hace perder las esperanzas que la justicia prospere y funcione como debe. Ahora, fíjese que esta mujer que ocupó la presidencia, que va a ir a indagatoria, ahora hay una información que está convocando a sus adictos el día que va, ella tiene que ir al juzgado. Pero si acá hubiera un gobierno, esto no tendría que suceder. Y si sucede, tendría que darle carta libre a la policía para que actúe y que reprima sin piedad. Y si ahí tiene que haber muerto, que haya. Pero que la policía ejerza la autoridad que le corresponde, que para eso está. Pero lamentablemente acá, como la policía no actúa, ¿por qué? Porque recibe siempre órdenes de arriba, como se dice, de arriba. Que eso me parece a mí, siempre me resulta chocante cuando escucho esa clase de expresión. Pero lamentablemente, fíjese, usted habló también de los curas, que hay curas que hacen obra de beneficencia y hacen un bien a la comunidad. Fíjese que todos estos días el Canal 13 estuvo pasando unos documentales de un cura que está en Madagascar. Fíjense en lo que hace ese cura, a pesar que es paupérrima la situación que viven ellos. Yo sabe que rescato una frase cuando el cura dice, acá nadie tiene gratis las cosas. Acá se las tienen que ganar, porque de lo contrario le estaría sacando la dignidad a los seres humanos. Qué importante eso. Fíjese que acá tuvimos una vez un hombre que gobernó 10 años, que le dio dignidad al pueblo. Después comienzan a venir estos impresentables personajes que lo único que hicieron sacarle dignidad al pueblo. Ahora usted acaba de decir que 1 millón de planes más tienen que darle. En vez de pensar crear fuente de trabajo para que se ganen el sustento y no darle una migaja o un mendrugo hasta pobre gente, que de alguna manera pobre gente, porque ellos los empobrecieron, estos delincuentes de turno que ocupan la casa de gobierno. Gracias, buenos días. José de Ituzaingó, ¿puedo hablar un poquitito de un comentario sobre Tevez? Porque como hincha de Boca me avergüenzo. En la primera amarilla es exactamente la misma jugada que hizo cuando quebró al jugador de Argentino Junior. Él ve que no llega y llega y pone los tapones. En la segunda, cuando lo echan, ni hablar de la puteada. Me avergüenzo de ser hincha de Boca con Tevez. Tendría que mandarlo a un psicólogo, lo directivo. Y si no, que siga haciendo la propaganda y láctea que hace por televisión. ¿Qué le parece, Renzi? No sé, yo creo que están confundidos todos, porque cuando el tribunal considera que como lo mandó a la de su mamá y a la de su hermana, y eso no es un insulto. No es un insulto eso. Pero a usted le parece, entonces le van a dar 2 fechas en lugar de 3. Qué barro, qué vergüenza. Porque aparte, yo jugué al fútbol, el que juega al fútbol más o menos no tiene... No, pero lo más grave es la pierna, tiene razón, sí. Claro, va con la intención, va con los tapones. Si él ve que no llega, va directamente a quebrarlo. Llamarlo y decirle, qué bueno muchacho, ¿qué le pasa? Usted tiene un psicólogo, tranquilo. Que no es el único. Si usted mira todo lo que pasó en todos los partidos... Sí. No tienen ni siquiera un 5 centavos de espíritu gremial los muchachos que juegan al fútbol. Se matan entre ellos, ¿no? Ah, y después van sobre el árbitro como desfavorido, como para matarlos. Una cosa de lo que cada vez peor. Gracias por el espacio. Gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Me va, que ya demasiado. Bueno, entonces a mí también me va, así que vamos juntos con la información agroalimentaria a esta hora de la mañana. Ayer la soja y el maíz volvieron a caer en Chicago en una jornada bursátil hostil que, bueno, también influyó en los commodities, en este caso los dos granos. Las bajas fueron del 2% para la soja y del 2,8% para el maíz, y también aquí influyeron las cosechas buenas en Estados Unidos, el petróleo y la situación del mercado bursátil en Wall Street. En Chicago hubo quitas de $7 y $7,26 para noviembre y enero en soja, y quedó la soja para noviembre en 346,86 y para enero en 348,70 tonelada. Lo que tiene que ver con la estimación de cosecha, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, su reporte mensual sobre la oferta y demanda de granos, elevó de 110 a 114 los millones de toneladas del volumen de la cosecha de soja 2016-17, que es la que se está levantando en Estados Unidos, y que, bueno, es podría ser récord nuevamente para el país del norte. En el mercado local, bueno, la caída de los precios en el exterior también se reflejaron acá. Las fábricas en forma abierta ofrecieron 3.800 pesos por tonelada en la zona del Gran Rosario, 100 pesos más que el lunes pasado. Por otro lado, en la Bolsa de Comercio de Rosario, para la próxima cosecha se propusieron $250 por tonelada, sin cambio respecto del lunes, siempre hablando de soja, y en el mercado a término de Buenos Aires, los contratos noviembre y mayo perdieron $5.50 y $2.70 respectivamente. Noviembre quedó a $269 y mayo a $250.50 tonelada. Por otro lado, también a nivel internacional, Estados Unidos se quejó ante la Organización Mundial de Comercio por los subsidios agrícolas que China le otorga a sus propios productores. Consideró que un excesivo apoyo da el gobierno chino a sus propios productores en forma de subsidios para la producción de arroz, trigo y maíz. Según un comunicado firmado por el propio presidente Barack Obama, los subsidios que asigna China son injustos y suponen, dice, una violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y a aquello le dan a la miel y al limón? Bueno, sí, por eso, nadie puede tirar la primera piedra, que a veces, digamos, tiene repercusión, porque, bueno, es Estados Unidos, pero ningún país en este momento está, digamos, absolutamente libre de otorgar algún tipo de subsidio a algún tipo de producción. Bueno, será una discusión más, como las que tantos países tienen dentro de la OMC, y después, bueno, se hará un panel de discusión, y después se verá quién tiene razón y si hay algún tipo después de contraprestación por algún daño que se pueda probar en ese ámbito, ¿no? ¿Tiene mucha producción de arroz? Obviamente que sí. O sea, China tiene muchísima producción de arroz, de maíz, de soja. Lo que pasa es que todo lo mucho que tiene no le alcanza porque son muchísimos habitantes. Ese es el problema. De todo tienen mucho, pero así todo tiene que comprar afuera. Eso básicamente pasa por ahí la realidad agrícola de China. Amén de que, por supuesto, tienen en las zonas rurales todavía tienen mucha ineficiencia. O sea, son muchos chinos, pero se dieron con el gusto en vida, ¿no? Sí, claro. Bueno, volviendo o regresando al ámbito local, hay todo un debate interno entre las entidades del campo respecto de qué posición tomar en cuanto al reclamo o no para que se baje a fin de año o comienzos del próximo un 5% de la soja, de las retenciones a la soja, eso quiero decir. La Federación Agraria pide al gobierno que se segmenten según el tamaño de los productores, y por otro lado CRA y Sociedad Rural no han tomado posición, en tanto que Coninagro dice que, bueno, ellos no verían con malos ojos que se postergue esa baja, digamos, como le dan cierto aire al gobierno. Es de la única que se ha de alguna manera manifestado en alguna forma condescendiente con el gobierno. Y después hay una innumerable cantidad de pequeñas asociaciones independientes, los llamados productores autoconvocados, que en general están bastante en contra sobre esta cuestión. Pasando a un tema de la producción hortícola, mañana va a haber en Plaza de Mayo un reclamo de más de 10.000 familias hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Son pequeños productores que van a donar más de 20.000 kilos de verduras en reclamos de medidas de acompañamiento para el sector, y además van a presentar... Hoy va a ser eso. Hoy, tenés razón. Sí, yo lo estoy leyendo, es verdad, es hoy, perdón, me leí mal la información. Va a ser hoy, y esto tiene que ver además con la presentación de un proyecto de ley por acceso a las tierras. Es hoy miércoles y lo organiza una entidad llamada Unión de Trabajadores de la Tierra. Ayer hablamos con Ortega, con uno de los dirigentes, que nos explicaba el tema, una larga nota, pero la verdad que es un tema complejo, porque no es por el tema de precios, sino que es por el tema de arrendamiento de tierra. Sí, exactamente. Dice, somos miles de familias trabajadoras de la tierra que producimos alimentos que el pueblo consume, verduras, cerdos, leche, queso, maíz, huevos, pollos. Dice, pero a pesar de la dignidad de nuestro trabajo, las condiciones en las que vivimos, producimos y comercializamos son muy precarias. Esto es lo que comentaba la entidad en su página de Facebook. Pero bueno, es un tema más de acceso a la tierra que de producción o de precio, ¿no? Como vos decís. A nivel regional, hay 16 provincias que van a permitir, hay 16 proyectos, mejor dicho, para en sendas provincias crear más de 420.000 empleos en proyectos vinculados al riego. Esto es un estudio que ha hecho la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y esto beneficiaría a 13.000 productores y permitiría crear en forma directa e indirecta unos 426.000 puestos de trabajo, si estas inversiones se llevan adelante. abarcaría unas 800.000 hectáreas, representa casi el 40% del área de riego existente hoy en el país, y esto se haría con proyectos de colaboración o de integración público-privada, o sea, con inversiones privadas y también aportes estatales a través de un programa que hace mucho que existe en el Ministerio de Agroindustria, que se llama Programa de Servicios Públicos, Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP, y también colaboración con la colaboración de la FAO. Las iniciativas están en estas provincias ya previstas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Formosa, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero, y podrían sumarse también en un futuro no muy largo Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Miguel. Bueno, ¿la seguimos mañana? Cómo no, buenos días para todos y muchas gracias. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ganaron el grupo los Juegos Paralímpicos de Brasil, los murciélagos, que van ahora a jugar las semifinales. Rodolfo. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En los Juegos Paralímpicos, el seleccionado argentino de fútbol 7, los murciélagos, empató 0-0 con China, último partido de la primera fase, luego pasó por penales y se encuentra entonces en semifinales. Va a jugar contra Irán, el mismo equipo con el que perdió 3-1 en la primera fecha. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Digamos que los arqueros son videntes, ¿no? O sea, son ciegos los jugadores de campo y los arqueros de TV, ¿no? Así es. Evidente, sí. Bueno, porque atajó dos penales el arquero argentino. Pero claro. Sí, es incluso hasta difícil hacer goles en ese juego, claro. Porque es como mucha ventaja, ¿no? Claro, o sea que el arquero tiene toda la ventaja de saber de qué se trata y los otros, es cierto, ¿no? Debe ser todo un mundo tan distinto. Sí, sí. Bueno, el que patea no ve, y nosotros en el fútbol normal, los muchachos ven y no hacen goles, ¿te imaginas esto? Sí. 7:42, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siete de la mañana, 42 minutos. ¿Quién es? Hola, Derrensis, aquí Bernardo de Jauregui. Tres cosas. Una, un oyente habló que la policía tiene autoridad para reprimir. La policía no tiene autoridad para reprimir ninguna manifestación popular. Simplemente tiene que obedecer las órdenes de la justicia o del poder político. Segundo, no se dice fíjense, como dijo el oyente, sino fíjense. Es una corrección semántica nada más. Y tercero, bueno, estamos preparándonos para el año que viene ir a la Copa Sudamericana aquí en Jauregui. ¿Usted sabe lo que comen los canarios? Alpiste. ¿Alpiste? Eso, alpiste es lo que le están dando, me parece. No sé. ¿Se acuerda cuando que éramos pibes decían, se le da alpiste, se le da chance? Sí. Bueno, le están dando alpiste a ustedes, no sé. Se acuerden, ¿eh? El asunto que vamos al exterior, vamos al interior del país a dar cátedra. ¿Ustedes de dónde viajan este fin de semana? No, nosotros viajamos de Munro a Comunicaciones y perdimos 5-0. Chao. 7:44. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmed, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, colecciones viaja escalada, decirle, pero también hay decirle a... Es muy lejos, el sur ya no me gusta nada. Decirle a Bernardo que recién empieza, esto no hay que agrandarse. Sí. Es muy buena la campaña de Flandria, pero esto recién empieza, Miguel. Bueno, Almirante Brano perdió 1-0 con Fénix, no hay peor cuña que la del mismo palo, dicen. Federico Perecedo, el gol para Fénix, un ex Almirante Brown. Anoche Estudiantes que dio mucha ventaja, ¿no? Con su Estudiantes de Caseros, con su arquero Pucheta, mamita querida, con uno menos del primer tiempo, perdió 2-1 con el Deportivo Español, pero hasta lo pudo empatar. Argentino de Quilmes empató 1-1 con Dock Sud. Atención, Miguel, que la agrupación Celeste y Blanca, que viene emitiendo comunicados, hay mucha bronca con el presidente Daniel Cizuela, hombre de un sindicato, y con César Sosa. Daniel Cizuela, presidente, que está en uso de licencia. César Sosa es el presidente en su lugar ahora. Dicen que hay deudas y embargos por doquier y que puede haber pedido de quiebra o de remate del club directamente. Dice la agrupación Celeste y Blanca, hay mucho malestar. César Sosa, mirá, no, cuando lo consultamos dijo, nosotros no recibimos ninguna notificación. Bueno, ahí, según la gente, en la agrupación Celeste y Blanca... deudas sin embargo por doquier. Alén como visitante volvió 4-1 a Muñiz, y por el Federal B Sarmiento de la Banda como visitante le ganó 4-1 a Policial Atlético Policial en Catamarca. Hoy 15:30 Italiano en su estadio recibe a JJ Urquiza por la primera C, por la primera B se van a jugar los reprogramados Central Ballester Lugano, Puerto Nuevo Claypole, se deben jugar los 90 minutos. En Ballester, que había sido programado para ayer, se volvió a reprogramar para hoy, es por tercera vez. Y Atlas y Tuzengó, que tan solo habían jugado 16 minutos, hoy se van a completar en los minutos restantes. Esta noche, por Copa Argentina, 21:10, Formosa, Estadio Antonio Romero Feris. Almagro recibe a Juventud Unida, enfrenta mejor dicho, a Juventud Unida de Gualeguaychú. Hoy tenemos Federal B, 15 horas en Santiago del Estero, Unión Santiago, Velo de San Ramón, 15:30 Comercio en Santiago con Andino de La Rioja, 16 horas Instituto Santiago con Defensores de Estudio de Catamarca, 4 de la tarde en Catamarca, Sportivo Villacubas con Atlético Güemes de Santiago del Estero. Todo por el Federal B. En Córdoba, Las Palmas, con Sarmiento de Leones. En Villa María, Alumni con Atenas de Río Cuarto. Y Morteros, 21 horas, Tiro Federal con Argentino Peñarol de Córdoba. En Nueva Italia, Racing con Estudiantes de Río Cuarto. En Cuyo, 15 horas, Luján Sport Club, Rodeo del Medio. 21:15, en Villa Mercedes San Luis, Jorge Newbery con Pacífico de General Alvear en Mendoza. En Las Heras, 21:30, Huracán Las Heras con San Martín de Mendoza. En Montecaseros, el local recibe a Huracán de San Rafael. 4 de la tarde, en Salta. Independiente Brigación con Pellegrini de Salta. 4:30 de la tarde, en Fraile Pintado. Defensores con Mitre de Salta. Camionero de Salta, 21:30 con Río Grande de la Mendieta Jujuy. 21:30 en Salta, el Tabacal con Talleres de Perico, y completamos lo que se va a jugar hoy por el Federal B, zona Norte B, 4 de la tarde en Tucumán, Sportivo Guzmán, Bellavista de Tucumán, Almirante Brown de Lules, Tucumán, con la Astenia de Tucumán, Amalia de Tucumán, con San Antonio de los Ranchillos, Tucumán, y en Salta a la hora 22, poquito tarde me parece, a la hora 22, Central Norte de Salta recibe a Progreso de Rosario, de la frontera. Miguel, ayer me crucé con fiel oyente de este programa, Tito Luna, que me dijo, no sabía, no lo había escuchado, que te habló de mis bondades futbolísticas. Siempre te dije, ¿no?, que zurdito, habilidoso, con gol, el negro Ortiz, pero con gol. Bueno, ayer lo ratificaba, me lo crucé, que firmamos además porque se están juntando firmas para que continúe el director del hospital Balestrini. Me contaba el amigo Tito Luna, amigo de la ciudad, que había hablado en este programa, yo no, en ese momento no lo pude escuchar, de mis bondades futbolísticas. Vos sabés que este programa tiene audiencia impensada y increíble, ¿no? Ayer me mandaron un correo de un hincha de Huracán que me decía que me fijara por la televisión que ahí había una tribuna de San Lorenzo totalmente vacía. La visitante, claro. Y efectivamente estaba vacía y en la otra no cabía nadie, estaban todos uno arriba de otro. Ahora, ¿por qué hacen esas cosas? Es que nadie quiere ir a la otra, Miguel. Es muy loco eso. Sí, pero igualmente hubo poca gente, Miguel. Te esperaba mucha más gente. La gente no va porque dice que es inseguro, porque además se juega de noche. Claro. Bueno, y resulta que ahora lo vuelven a poner por el campeonato de noche. Dejá lo de ayer, porque lo de ayer es una cosa de la Confederación. No lo maneja la AFA. Sí. Pero lo otro que lo maneja la AFA, que están aquí, ¿por qué ponen el partido de San Lorenzo de Almagro la noche? Sí, aparte con Vélez, aunque no vas a público visitante. ¿Sabés por qué? No, pero escúchame, pero están poniendo un partido que viene televisado de afuera con Boca y River, que son los únicos dos que juegan los domingos. Sí, ¿no? Que es una barbaridad eso también. Claro, y entonces se quedan callados Racing, Independiente, San Lorenzo, y cada vez, yo me acuerdo que cuando crecí había cinco grandes, y cada vez se hace más la diferencia, porque justamente los únicos que pueden vender abonos porque juegan los domingos son River y Boca, porque los demás no saben ni siquiera cuándo juegan. Exactamente, sí, es una vergüenza. Por eso, mirá, Matías Lámen ayer hasta habló de rescindir el vínculo con Fútbol para Todos, ¿eh? Está muy caliente Tinelli por Twitter, también lo pidieron ya la otra vez. Pero, ¿sabés qué pasa? No pueden estar calientes, porque primero les piden auxilio a la televisión, y sobre todo Tinelli, que conoce cómo es el negocio, y después dicen que la televisión, lo que le aporta a San Lorenzo no le alcanza, que es una parte chica, que se... Bueno, hagan una cosa, planteen para el futuro que los clubes tengan, como era antiguamente, cada uno el derecho de elegir qué canal quiere que lo televise. Claro, bueno, Telefe, y la gente de la televisión, y Telefe precisamente, quiere que San Lorenzo juegue a las 8 de la noche, dice que a esa hora tiene mucho rating. Matías Lámen lo pidió, lo que pasa es que Matías Lámen y Tinelli dejaron de ir a la AFA. Antes le decían todo que sí y ahora porque los programas le dicen todo que no. Claro, los programas de la televisión y la televisión programa eso. Ahora, sí, pero Miguel, la policía, en el anterior partido que San Lorenzo jugó de local, la policía aconsejó no jugar en el horario, la previde también, y sin embargo se jugó a las 8 de la noche. Y ahora San Lorenzo, con tiempo. Porque la plata la pone en la televisión. Bien, desde la semana pasada San Lorenzo está pidiendo que le cambien el horario y no lo cambien. Bueno, te reitero, señor Matías Lame, que esto no va a ocurrir, pero hasta amenazó recibir contrato con Fútbol para Todos. Perdóname, es la privatización del fútbol a través de la caducidad de los dirigentes incapaces que no han podido resolver los temas puntuales de los clubes, que jugaron al viva la pepa, y entonces la televisión con poca plata, porque fíjate que los canales privados no llegan a poner 100 millones cada uno, sí, creo, muy poco. 80 y algo cada uno, y son los que están armando la grilla. Bueno, ayer... Y ahora Turner, te doy otro dato, Turner va a comprar, ya está prácticamente concretado, a Telefe. Así que prepárate para el negocio que se viene en el futuro. Sí, lo que decía Lámenz, veo clubes devastados, y esa es la idea también. Acordate que Macri quiere que haya sociedades anónimas, que acá en Argentina yo no creo que haya, pero también esa es la idea, que haya sociedades anónimas en el fútbol, lo cual es otra aberración, bueno, pero, al menos aquí en Sudamérica, Daniel, y en Argentina. Mirá hasta dónde se llegó. Hicieron un corto para promocionar en el foro este que de empresarios que hay, mostraban distintas cosas de la Argentina, y en el fútbol mostraban a Boca, no mostraban a la selección argentina. Uh-huh. Entonces, hay cosas que la verdad no tienen mucho sentido, que se manejan. Macri, cuando fue presidente de Boca, instaló la marca Boca con más fuerza en el mundo, la otra marca instalada en River, y después ni San Lorenzo, ni Independiente, ni Racing, sobre todo Independiente con la cantidad de copas que ha logrado, son marcas internacionales, no existen, sí, afuera. Sí. Bueno, y eso es porque los dirigentes no han hecho valer su convocatoria, porque vos fíjate que no pueden terminar de crecer, no pueden tener más socios, no pueden tener más plateístas, no pueden tener más nada, porque no se sabe cuándo juega. Uh-huh.

Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el Evangelio. Te lo juro, Dios. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 8 en todo el país. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El 14 de septiembre de 1923... y la Avenida de Mayo observaba al pasaje Barolo. Allí se iba a encender una luz según el resultado de la pelea. El combate era entre Chad Deisen y Luis Ángel Firpo. El Torito de la Pampa lo había sacado del ring, pero entre los fotógrafos que estaban allí lo habían vuelto el norteamericano al ring y finalmente se iba a quedar con la pelea. La luz que se encendió no era la que querían los protagonistas porteños, que observaban si el color favorecía al toro salvaje de las Pampas. La pelea se recordó por mucho tiempo. Jack Dancy vencía a Luis Ángel Firpo, pero con trampa. Es la hora 8, un minuto. Aerolíneas Argentinas llegó a un acuerdo con los pilotos y mantendrá su vuelo a Roma. La titular de la empresa, la brasileña que maneja la compañía, acordó el traspaso de 90 de los comandantes para que vuelen los Airbus A330. La titular de Aerolíneas Argentinas, la brasileña Isela Constantini, acordó con APLA, el gremio que agrupa a los pilotos, el traspaso voluntario de al menos 90 de ellos a los nuevos Airbus 330 que están adquiriendo la línea de bandera. Esta era la condición que la funcionaria había puesto para mantener la ruta de aerolíneas entre Ezeiza y Roma. En el comienzo de los expositores extranjeros, vale destacar lo que dijo uno de ellos. El CEO de Dow electrizó el mini Davos. Es la hora que se pongan en forma. Arréglense a ustedes mismos. Solucionen la corrupción. Corrijan los subsidios, dijo Andrew Levitz, el CEO de la multinacional Dow. Andrew Levitz tuvo el difícil desafío de hablar en el incómodo auditorium que se puso expectante después que hablara el presidente de la Argentina, invitado a exponer por la que conducía ese panel, que era la periodista Patricia Janot de la CNN. El austriaco sorprendió con un discurso político. Normalmente clasificamos a los países entre países de alfombra roja y países de cinta roja. Así mencionó cuando dijo red carpet o red tape. Y este ha sido un país de cinta roja por tanto tiempo que parecería inimaginable que se convirtiera en una alfombra roja. Pero, lejos de aburrir a los que estaban escuchando, empezó a hablar en contra de cómo somos. Arréglense ustedes mismos, pónganse en forma, solucionen la corrupción, corrijan los subsidios. No va a ser fácil, pero puede ser uno de los pocos países que cambian el juego del siglo XXI. Al respecto, remarcó que esta reforma se trata de un proceso que puede exceder el plazo de un gobierno para atraer la inversión extranjera directa. Necesitamos tanta certeza como sea posible y consistencia en las políticas de reforma, educación, comercio exterior, impuesto, política, energía. Es decir, en una palabra, nos dijo qué país quieren los extranjeros. Cielo cubierto en Buenos Aires. 8:04 a.m. La situación en el peronismo es de alerta. Dirigentes del justicialismo se reunieron este fin de semana en distintas convocatorias. La idea es que va construyéndose el pensamiento de un gran frente electoral para las elecciones del medio tiempo. De acuerdo a lo avanzado entre los intendentes del peronismo y el triunviro que conduce la CGT, dos de los cuales son diputados, uno nacional y otro provincial del Frente Renovador, podría haber un amplio acuerdo. En este caso, Margarita Stolbizer vería aplazada su chance de formar pareja con Sergio Massa para ser candidata a senadora por este espacio. 5 minutos pasan de las 8:00 a.m. Miramar, Necochea, Tandil y Mar del Plata no tienen clases. Los ingleses y todo el Reino Unido hace días que están usando billetes de plástico reemplazando el papel. El vicecanciller de los piratas, Alan Duncan, se reunió con Malcorra y se pusieron de acuerdo. El acuerdo, por supuesto, es favorable a los británicos, donde la canciller de Macri se comprometió a volver los vuelos que ellos necesitan para no estar incomunicados como están ahora, donde apenas llega de vez en cuando un vuelo por semana delante Chile. Pero a cambio de eso, además de ponerle los hospitales más cerca para sus problemas emergentes, los 3.000 militares que tienen en el fuerte los ingleses van a ver con alegría cómo se podrá sacar el petróleo y la pesca sin ninguna clase de conflictos. Argentina va a recibir por esto una migaja, es decir, le permitimos a los ladrones que nos roben, pero eso sí, nos van a convidar con algo. El deporte por Belgrano. Se reanuda hoy la Copa Argentina, partido de octavos de final. Se enfrentan dos de los tres equipos del ascenso que siguen en competencia. Los dos juegan en la B Nacional. Son Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú. Chocan a las 21:10 en Formosa con arbitraje de Nicolás La Molina. Por Almagro se anuncia Bruno Centeno, Monasterio, Richard Junque, Luciati Sansotre, Ariel Chávez, Sardela, Escatolaro, Ruiz Sosa, Ledesma y Oscar Altamirano, la dirección técnica de Felipe de la Riva. Por Juventud Unida de Gualeguaychú, Lucas de León, Narese, Ricardo Villalba, Matías Marquesini, Rubén Piaggio, Juan Sánchez, Alfredo Ramírez, Prost, Diego Barrado, Tesuri y Javier Velázquez. Dirige técnicamente Norberto Acosta. El que pase esta serie jugará en cuartos de final frente a Belgrano de Córdoba. En River, mientras se aguarda respuesta de la UEFA acerca de la propuesta de la Conmebol para que River y Real Madrid disputen una Copa Internacional, trascendió que China podría ser el escenario del encuentro, en ese caso entre el ganador de la Recopa Sudamericana y el de la Supercopa Europea. Hoy el plantel millonario se entrena por la tarde a las 16 en el predio de Seiza a puertas cerradas. Esperan que el uruguayo Rodrigo Mora pueda estar listo para jugar aproximadamente en 10 días. Ayer los suplentes le ganaron 2-0 a la reserva con goles de Denis Rodríguez, recientemente llegado de Newell's Old Boys de Rosario, y Franco López. Finalmente la lesión del juvenil Zacarías Morán Correa resultó ser rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En Racing, el delantero Lisandro López ya no sufre molestias en los entrenamientos, pero por precaución tampoco estará frente a Defensa y Justicia. a Previde había sugerido que el partido ante Defensa y Justicia, precisamente del domingo en Avellaneda, se jugara con asistencia de público visitante, pero esa chance se descartó. Se informó desde el club que no llegarán a tiempo para reacondicionar las tribunas del sector visitante. El defensor Sergio Víctor criticó al ex entrenador del equipo, a Facundo Saba, al sostener que no tuvo capacidad para definir una identidad de juego y eso atentó contra el funcionamiento del equipo. En Colón de Santa Fe, último refuerzo, llegó el delantero peruano Diego Mayora, ya practicó con el plantel y piensan que puede debutar frente a Talleres de Córdoba en la próxima fecha. En Central se anuncia que el colombiano Teófilo Gutiérrez mejoró de la distensión en el isquiotibial derecho y que puede estar a disponibilidad para jugar ante Patronato de Paraná por la tercera fecha. Mundial de Futsal en Colombia, la Argentina debutó con victoria, fue 1-0 sobre Kazajstán, gol de Alamiro Vaporaki para el equipo que dirige Diego Giustosi. Argentina participa en el grupo E, en el que también juegan Costa Rica e Isla Salomón. Concluyeron las Olimpiadas ajedrecísticas en Bakú, en Azerbaiyán. En la undécima ronda, el equipo del torneo absoluto de la Argentina le ganó a Islandia por 2.5-1.5. Victoria de Sandro Mareco en el segundo tablero. Empates en los restantes. Fernando Peralta en el primero, Federico Pérez Ponza en el tercero y Alan Pichot en el cuarto. Finalmente, la Argentina terminó con una posición apenas por debajo de su expectativa. Llegaba preclasificado en el puesto 26, terminó en el puesto 32 con 14 puntos por 6 matches ganados, 2 empatados y 3 perdidos. Hubo 2 actuaciones individuales de relieve. Una en primero y segundo tablero, el bonaerense Sandro Mareco, que ganó 6 partidas, empató 4 y perdió 1, un porcentaje del 72.7%. Y en el cuarto tablero, el juvenil Alan Pichot, único invicto del equipo, ganó 3 partidas, empató 4, llegó a un porcentaje de 71.4%. Por su parte, el zarateño Federico Pérez Ponza ganó 4 partidas, empató 3, perdió 2. El juninense Diego Flores ganó 3, empató 2 y perdió 3. Y Fernando Peralta, el primer tablero, el hombre de Avellaneda, no ganó partidas, tuvo 4 empates y 5 derrotas. El campeón fue Estados Unidos, que llegaba como segundo preclasificado, totalizó 20 puntos con 9 triunfos y 2 empates. Terminó invicto, no perdió matches. El segundo lugar por sistema quedó para Ucrania con 20 puntos y el tercero, para el que llegaba como primero clasificado, Rusia, con 18 unidades. En el tenis internacional, Challenger de Meknek en Marruecos, únicamente pasó de ronda Federico Coria, que le ganó al belga Germán Gigunón 5-7, 7-5, 6-3. Eliminado el cordobés Pedro Cachín, perdió con el alemán Maximilian Marterer 6-2, 6-0. También eliminado el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek-Puches, cayó frente al alemán Yannick Reuter 6-1, 6-3. En el Challenger de Banja Luka en Bosnia-Herzegovina pasaron de ronda Carlos Berloc, derrotó al italiano Andrea Arnaboldi 6-2, 6-3, y Horacio Ceballos, que venció al austríaco Bastian Trinker 6-2, 4-1, y lesión del europeo. La abogada Graciela Cabaño fue electa como presidenta de la bicameral del Ministerio Público Listo, que existe de hace 18 años y que no estaba puesto nunca en vigencia, es entre senadores y diputados nacionales los que se tienen que encargar de controlar cómo funciona la justicia en la Argentina. Gil Carbó está bajo la mira de esta conducción ahora, bicameral que integran senadores y diputados nacionales. La vicepresidencia será para los senadores y la secretaría de la comisión para los diputados nacionales. En la hora 8:13 minutos, 11 grados la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Anoche

como están los médicos que no cumplen con su trabajo, como están los militares patriotas y los represores, como están los curas que miran para otro lado ante las violaciones de los chicos, o los curas que se inmolaron por defender al que menos tenía. Hay buenos y malos en todas partes, pero el modelo socialdemócrata es romper con el sindicalismo, y el modelo liberal es destrozar al sindicalismo. Por eso coinciden los proyectos de Mucci en la época de Alfonsín con el proyecto hoy de Macri en la época liberal, donde los radicales son parte del gobierno. Los ladrones y delincuentes a la cárcel, pero todos. Y los que violan la ley, cualquiera sea ella, también. Por ejemplo, los que tienen acciones y son funcionarios del gobierno, o los que tienen dinero en el exterior de su paso como empresarios, que alguna vez, como el caso del presidente de la República, fue procesado por contrabandista. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 3 de la mañana, 45 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal, Derrensi? ¿Cómo te va? Qué imposible que se hace comunicarse con vos. ¿Quién es que habla? Te recontra felicita Silvia de Seiza. Te diré, Derrensi, que si este Macri, como tantos otros, traen de sus paraísos fiscales la plata, que no sea para un negocio que se va a mandar con Holanda, con Inglaterra y con la mar en coche. Que ponga una industria argentina, ya que ese dinero jamás lo pudo haber ganado él en vida, ni él y el padre, ¿no es cierto? Son dinerillos argentinos. Si a mí me pone una fábrica donde trabajan de pe a pa obreros argentinos, pero encantada, encantada, pero él lo va a traer para hacer su negocio junto con toda esta gente, ¿me entendés? Porque esta gente, la de Europa y los norteamericanos, se hizo bicontinental todo esto, y Argentina es esto, es el otro, es aquello, pero es para los chinos, es para los europeos que siempre vivieron y van a vivir de nosotros, que jamás nos van a dejar crecer. Vos me dijiste la vez pasada que este muchacho, Sarmiento, era masón, y que estaba pago por los ingleses, ¿no es cierto? Cuando hizo algo como la gente por todos nosotros, lo mataron y nos sacaron todo eso que hizo. Los ferrocarriles, tantas cosas que hicieron los ingleses acá, las sacaron, nos desmantelaron, y a nosotros nos entraron a destruir. Bueno, porque hay más muertos ahora que en las Malvinas. Hágame un punto ahí, gracias. 8:45. ¿Quién es? Buen día, señor Derrensi. Le habla Elsa de Seiza. La verdad, después de escuchar todas las noticias, tanta toxicidad, nos vendría bien escuchar un poquito de aquel gran estadista que pensó en su pueblo y que nunca lo traicionó, Juan Domingo Perón. Usted siempre mantiene en alto la bandera de Perón. Háganos escuchar, aunque sea un breve discurso. Gracias, Derrensi, buenos días. ¿Quién es? ¿Derrensi? Señor. Buenos días, Tito Luna acá de Ciudad Vita, partido de La Matanza. Yo digo, ¿cómo no se aprendió a negociar como lo hacía nuestro general cuando compró los ferrocarriles junto a nuestro ministro Miranda, ¿no?, que era almacenero, pero que no había estudiado ni en Harvard, ni en Oxford, ni en Cambridge, pero sabía que 2 + 2 = 4 y que tenía que pensar en la Argentina y en sus trabajadores? Hablando de trabajadores, hoy es el día del cartero, grandes caminantes de nuestras calles, que traían noticias lindas del mundo, o sea, venían al mercado central y las repartían en nuestras calles del mundo hacia nuestro país, ¿no? Hoy es al revés, vienen del mundo, no sé, capitaneados, comandados por un señor marroquí, a ver con qué se pueden quedar de lo nuestro. Llamo a Estados Unidos, llamo a Inglaterra, llamo a Rusia o a China, que nuestro general siempre los combatía, por algo los combatía. Sí, señor. Hasta luego, gracias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Perón, el primero de mayo, el discurso del modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Me escuchás? ¿Quién habla? Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Qué decís? Escuchame una cosa, estuvo muy bien tus editoriales de ayer y de hoy. Yo en el año 2002 comencé una serie de artículos sobre el tema de la entrega a la minería, al tema de la minería argentina, el gran saqueo, y ha continuado con todo el pillaje de los recursos naturales, como anteriormente bajo el menemismo, con la privatización, o sea, la entrega a precio vil de nuestro patrimonio público. Creo que acá hay que tener en cuenta... Levantá un poco la voz. Sí, creo que acá hay que tener en claro lo siguiente. El golpe del 76 se hizo para reinsertar a la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Primero, bajo las bayonetas, y estableciendo el terror para que Martínez de Hoy y los Chicago Boy pudieran establecer la Ley de Entidades Financieras, que todavía está vigente, y establecer, digamos, la especulación como medio de asignación de recursos. Y luego, desde la democracia colonial, entregar las empresas del Estado y los recursos naturales. Este es un nuevo capítulo de esta cuestión, con una diferencia cualitativa muy importante, que hasta ahora se cubría la formalidad de una justicia y de un parlamento totalmente serviles con el imperialismo, y ahora el imperialismo quiere actuar directamente. Por eso hacen el mini Davos, y no es una casualidad que continúen con el pillaje de la minería. Yo voy a recordar lo siguiente: el proyecto del litio ya está funcionando desde el año 97 en el norte de Catamarca, en la salina de Indio Muerto. Claro, lo que pasa es que ahora va a ser la producción mayor del mundo, o sea, van a construir allí, en Salta, la empresa más grande del mundo para explotar litio. Exactamente, para agrandar el tamaño del pillaje. No, que además que es una disputa con los chinos, porque los chinos también estaban atrás de esto, ¿no? Claro, porque todo el futuro de la electrónica y particularmente de las baterías... Claro, la gente tiene que saber que el litio es el combustible, además, aeroespacial, y que por otro lado, los que se usan en todas las baterías, en los teléfonos, en todas las radios... Exactamente. Todo eso es el litio. Ahora, ¿qué pasa? El tema es, como decía el general San Martín, cuando la patria está en peligro, cualquier recurso es válido para defenderla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hasta ahora venimos retrocediendo desde el año 76. Solo en los 72 días de Malvinas y los 8 días de Rodríguez A, mal que mal, fueron los días que... La semana de Rodríguez A hubo un sueño no cumplido, ¿no? Sí, entre otras cosas... La verdad que permitió soñar con que iba a cambiar todo cuando dijo, primero que nada, no vamos a investigar la deuda... y entramos en situación de pago. Es decir, era el momento histórico de haber hecho lo que él había anunciado, pero por eso lo golpearon. Por eso el golpe parlamentario dual de Kirchner y... ¿cómo se llama? Y el cordobés. Acá el tema es el siguiente: si nosotros no nos damos cuenta que vamos a tener que luchar a brazo partido por la recuperación de la patria, estamos fritos. Discúlpame que hable en estos términos. porque el colonialismo británico, Chile, etcétera, están deseosos de quedarse con Patagonia. Y están deseosos, el primer paso es, digamos, todas las leyes privatizadoras del menemismo y el tema de la desregulación de todas las actividades. El tema del movimiento obrero es un aspecto fundamental, porque el imperialismo, para bajar salarios, necesita disciplinar y establecer una dictadura sobre el movimiento obrero. Ese bueno, es el motivo del asunto. Te saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? José de Seiza, de Odensis. Digo, Odensis, ¿qué sociedad histérica que somos los argentinos, viejo? Nos pasamos diciendo que tenemos, necesitamos tecnología y capitales que vengan a poner en marcha el país, que patatín, que patatán. Y no, que no nos dan pelota, pero no interesamos. Ahora que viene gente, a ver cómo está este país, a ver qué se puede hacer, qué se puede invertir, ¿no es cierto? Estamos, ay, nos van a robar, nos van a llevar todo, y eso de que, y los chilenos, y los británicos, pero si ya nos robaron la capital federal, nuestros inmigrantes, que nos han copado todos los narcotraficantes, acá están los bolivianos, los paraguayos, los colombianos, los peruanos, los de Centroamérica, ahora tenemos esos africanos también, ya estamos entregados, dejémonos de joder. O nos ponemos los pantalones largos, ¿no es cierto? Y tenemos dirigentes patriotas que negocien. ¿Cómo tienen que negociar? Como hace Evo Morales en Bolivia. Evo Morales, yo lo he visto, fue a la bolsa de Washington, esa famosa que toca la campanita, y le digo, señores, vengan a invertir a la nueva Bolivia, que hay buenos negocios para todos. Y nosotros ponemos las condiciones, ¿cómo queremos que se lleven, o que exploten, mejor dicho? ¿No? Ahí está el tema, que en la Argentina las condiciones, lamentablemente, no se la ponen de afuera, porque hay una sensación de corruptela muy grande instalada, donde, desde salvo el caso de Perón, después hubo un vicepresidente de la República que dijo que éramos la perla más codiciada de la corona británica. Es decir, siempre en la Argentina hubo una caducidad del sentido patrio, ¿no? Bueno, entonces tenemos un problema ya de base. Pero, claro, claro, es un problema de base, de que no nos merecemos. No, es un problema serio. No nos merecemos. Que está inspirado en la buena intención, y que yo puedo compartir en alguna parte de lo que dice, hay un aspecto que es indudablemente para el debate, y que es, ¿por qué no se le puede poner a quienes vengan reglas claras de inversión? Miren, Chile, sin ir más lejos, va un extranjero, invierte $1,000,000, se puede llevar la ganancia, pero $1,000,000 queda ahí. Por eso, el problema no son los, como decía Jaureche, fue que dijo, el problema no son los gringos que nos compran, sino los criollos que se venden. Es cierto. Ese es el problema, y los argentinos especialmente. Entonces, la verdad, somos una sociedad que no nos merecemos el país que tenemos. Y si nos llevan a pedazos y nos explotan otros países, a joderse, viejo. Agua y ajo, a joderse y aguantarse. Los saludo. Chao. ¿Quién es? ¿Quién? Norma de Palermo. No la escucho. Ah, habla Norma de Palermo, ¿no me escucha? No, la escucho ahora sí. Ah, no, quería, quedó pendiente el viernes. El claro, tema... pero usted me llama siempre en los... Ah, no puede, bueno, bueno. No, ¿sabe por qué? Porque faltan 3 minutos para la noticia, queríamos charlar eso, pero me salió. ¿Cómo? ¿Qué metalé, digo? Metalé. Bueno, con respecto a la deuda, hay que distinguir la deuda pública interna, que es entre organismos del Estado, y la pública, y la deuda pública externa. La que genera dependencia es la deuda pública externa. Esa deuda es la que se hizo el plan de pagos en el kirchnerismo. El 94% de esa deuda se reestructuró en el 2005 y en el 2010, eran $103,000,000,000, pero esto no se contrató con deuda, porque le estaba prohibido a prestarle a la Argentina. Entonces solamente se hizo un plan de pagos, en base al crecimiento. Y se hizo una quita del 70%, es decir, de esos $100,000,000,000 se acordó, se hizo la quita del 70 y se acordó $30,000,000,000 en cuotas ajustadas al crecimiento y con intereses. Y al Fondo Monetario se le pagó 9.100 millones de dólares para que no viniera a controlarnos. Ahora, ni a ponernos condiciones. Le hago una pregunta. Sí. Fuera como usted dice, ¿por qué entregó Cristina con 250.000 millones de dólares de deuda? Porque parte de esa deuda que usted dice siempre y repite ese número es la deuda pública interna que tiene con el Estado. No, deuda externa, no deuda. No es deuda externa, pero no, señora, señor, no entre, es deuda externa. Los datos que le doy son del Ministerio de Economía y del Banco Central. Entre en la página del libro de Olmos y del libro de Galasso. Entre el Banco Central página y fíjese cuál es la deuda externa. Pública externa. Eso es parte es deuda pública externa, A ver si puedo explicarle para que usted entienda. Con el Banco Nacional. No, pero para que usted entienda, porque si no usted... Señora, si usted no acepta el razonamiento, es difícil entender. Cuando usted misma dijo que no se le prestaba dinero y que entonces había que refinanciar, se pagaron los intereses, casi 200 millones, 190 mil millones de intereses durante el periodo del kirchnerismo, y la deuda no bajó, porque la deuda... déjeme terminar de hablar. Baja la deuda externa. Pero déjeme terminar de hablar, así me entiende. Lo que subió es la deuda pública interna. Bueno, señora, no, si usted se encierra en una posición política... Pero es difícil no es discutir. Una posición política, pero, es una posición... Pero, hay que ir a los números, los números son oficiales, señora, yo no los estoy inventando. Yo lo saqué del Ministerio de Economía y del Banco Central. Usted habrá, mayor parte... ¿Cuándo lo sacó? Es deuda pública interna. ¿Cuándo lo sacó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Pero estuve... ¿en qué fecha lo sacó? La semana pasada estuve todo el tiempo... ¿Pero en qué fecha lo sacó? ...investigando sobre el tema porque justamente... ¿Pero en qué fecha lo sacó, señora? ¿Lo habrá sacado cuando estaba Néstor Kirchner? No, y yo, señor, le estoy hablando cuando no, se fue, señor, Cristina. 250 millones de dólares es la deuda externa oficial. Bueno, no tengo tiempo ahora porque voy a la noticia. La saludo. Siga llamando. 9:00 a.m, un minuto. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La gente sigue tomando venganza por propia mano ante la falta de justicia en la Argentina y la falta de seguridad. Un carnicero que fue asaltado en Zárate volvió a buscar un automóvil y mató al ladrón atropellándolo. Otra situación se dio donde un remisero que era asaltado le quitó el arma y lo mató al ladrón. Omar Suárez fue trasladado a Marcos Paz. 9:00 a.m, 2 minutos. Productores van a regalar verdura en la Plaza de Mayo pidiendo que bajen el arrendamiento de tierras. Los brasileños que explotan la mina Vale se quieren ir de Mendoza y ahora están junto con el gobierno buscando entregar la minería a algún europeo. Escándalo en un hospital de San Vicente. Denuncian al intendente radical por agredir a médicos y enfermeros. Mientras se lucha a nivel nacional y provincial para que los médicos y enfermeros no estén agredidos por pacientes o familiares, en el hospital municipal Ramón Carrillo de San Vicente, el intendente radical provocó una situación insostenible. Desde un bar cercano al hospital solicitó por teléfono la presencia de una ambulancia y desde el centro asistencial le respondieron que en ese momento no estaban disponibles. Esto ocurrió el sábado. El intendente estaba almorzando en un bar de la zona y una mujer que estaba en el lugar se descompuso. El intendente llamó al hospital para que manden una ambulancia, pero la médica estaba con una urgencia atendiendo un caso de ACV. Como no mandaron la ambulancia, el radical Gómez fue hasta el hospital y insultó a los médicos y les dijo que los iba a echar a todos. Mientras tanto, apareció luego la médica que estaba atendiendo al paciente grave y le gritó "hija de puta" a la médica, que se quedó azorada al ver que el intendente la estaba insultando. En ese mismo momento, el intendente siguió con sus insultos y frases irrepetibles. Gómez, mientras tanto, haciéndose valer como que eran todos vagos, atorrantes y que no merecían ser empleados municipales y que los iba a echar a todos, volvió a insultar a todo el personal del hospital. En ese tiempo y en ese momento el escándalo no quedó en declaraciones nada más. Los médicos y el personal agredido fueron a realizar una exposición a la justicia, a través de la cual dejaron constancia de lo ocurrido y, por supuesto, apuntaron todos los cañones al intendente de Cambiemos, que maneja San Vicente, y a su equipo. En Córdoba denuncian graves irregularidades en el manejo de fondos para comedores. Se detectaron en lugares donde cobran más de 600.000 pesos mensuales, pero que no existen. También habría duplicidad de centros de mismo domicilio. El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, en representación de la minoría, Esteban Bría, denunció serias irregularidades en la administración del gobierno cordobés con los fondos destinados a los comedores infantiles que administra la provincia, al sostener que se detentaron lugares que cobraban hasta 600.000 pesos mensuales, pero que no existen, y que se robaron la plata. Además, el radical informó que realizó un relevamiento al azar y detectó irregularidades en alrededor del 40% de los comedores. El vocal del organismo contralor de los fondos públicos de la provincia adelantó que se inició una investigación administrativa a partir de los datos del el relevamiento. Se compromete la administración del gobierno que dejó de la SOTA en manos del actual gobernador. Es la hora 9:06. Las causas contra la expresidenta se podrían unificar todas en una. El próximo 20 deberá ir a presentarse indagatoria y por las redes sociales pretenden que la acompañen a Cristina a tribunales, pero hasta el momento la situación todavía no está muy clara y ella se va a presentar con un escrito o deberá forzosamente estar presente con un abogado que la acompañe para responder a la indagatoria. Ráfagas de viento de 80 kilómetros están soplando en la ciudad. En Mar del Plata ayer se detectaron momentos de 140 kilómetros a la hora por el viento. En la provincia de Buenos Aires se mantiene la alerta por los vientos fuertes y Febo asoma con toda su fuerza. Se despejan los nubarrones sobre la ciudad. 7 minutos pasan de la hora 9, trenes subterráneos, premetro, aeródromo y aeropuertos funcionan con normalidad. El deporte por Belgrano. Se conocen los árbitros para el fin de semana. Tercera fecha del torneo de primera división comienza el viernes 21:15. Colón de Santa Fe recibe a Talleres de Córdoba, dirige Facundo Tello Figueroa. El sábado con 6 partidos, a las 14 Lanús, Unión de Santa Fe, Jorge Baliño. 16:15 Rosario Central con Patronato de Paraná, Fernando Rapalini. A las 17 Aldo Civi de Mar del Plata, Banfield, Nicolás La Molina. A las 18 Quilmes recibe Independiente, Mariano González. A las 20 San Lorenzo, Almagro Vélez, Darío Herrera. Y a las 20:15 Sarmiento de Junín, Newell's Old Boys, dirigidos por Germán Delfino. El domingo otros 6 partidos a las 14. Atlético Tucumán Estudiante de La Plata, el árbitro Silvio Truco. 14:15 Temperley Arsenal, Pedro Argañarás. A las 16 del domingo, Godoy Cruz de Mendoza frente a Boca, dirige Patricio Lustó. A la misma hora, Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Federico Beligoy. A las 18, River con San Martín de San Juan, Mauro Guiliano. Y a las 20, Racing recibe a Defensa y Justicia, Néstor Pitana. El lunes a las 19, Tigre Huracán, Diego Aval. 21:15, Gimnasia Grima La Plata, Atlético Rafaela, árbitro Fernando Espinosa. En Boca, el plantel se entrenará en Casa Amarilla hasta el próximo sábado y tras almorzar ese día viajará a Mendoza para enfrentar el domingo a las 16 a Godoy Cruz. Hoy se van a entrenar a partir de las 9:30 de la mañana en Casa Amarilla. A las 10 puede ingresar el periodismo. Carlos Tevez no se presentó a declarar ante el tribunal debido a su suspensión de la última fecha, pero envió un descargo por escrito. Pidió disculpas al árbitro Germán Delfino por el insulto y además dijo que se dejó llevar por el nerviosismo del partido. En Mendoza, donde podrá haber público visitante, Boca dispondrá de 13.000 entradas entre generales y populares. Las generales, 300 pesos. Comenzó la competencia más importante de clubes en Europa, la Champions, con 8 encuentros. Se destacó la goleada del Barcelona como local frente al Celtic de Escocia, 7-0. 3 goles de Lionel Messi, 2 de Luis Suárez y otros de Neymar y Andrés Iniesta. El otro partido del grupo C fue suspendido y pasó para hoy por malas condiciones climáticas. Manchester City frente al Borussia Mönchengladbach de Alemania. En la zona A, Basilea y Ludogorets Razgrad de Bulgaria empataron 1-1. Y también 1-1 Paris Saint-Germain de Francia con el Arsenal de Inglaterra, con goles sudamericanos. Edinson Cavani, el uruguayo, para el Paris Saint-Germain, y el chileno Alexis Sánchez para el Arsenal. En el grupo B, el Benfica empató 1-1 con el Beşiktaş de Turquía. Ganaba el Benfica con gol del argentino, ex Rosario Central, Franco Servi. Lo empató Anderson Talisca en el último minuto. El Napoli le ganó al Dinamo de Kiev como visitante 2-1. En primera división, en la zona D, Bayern Múnich de Alemania goleó al Rostov de Rusia 5-0 y el PSV Eindhoven de Holanda como local perdió frente al Atlético Madrid, del equipo de Diego Simeone, y le ganó 1-0 con gol del mediocampista Saúl Níguez. Hoy habrá otros 8 partidos correspondientes a los grupos E, F, G y H. Se destaca la presentación de Real Madrid como local frente al Sporting de Portugal, partido del grupo F, y la del multicampeón italiano, la Juventus de Italia, que en partido del grupo H va a recibir al Sevilla de España. En el voleibol, Liga Mundial, quedó confirmada la edición 2017 en la Argentina del 16 al 18 de junio. Allí van a competir Argentina, Brasil, Serbia y Bulgaria. Terminaron las Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán. En la competencia femenina finalizó la Argentina con una derrota frente a Serbia, 2.5 a 1.5. Un triunfo en el cuarto tablero de Ayelen Martínez, un empate en el primero de Carolina Luján y derrotas en el segundo Marisa Suriel y en el tercero María Florencia Fernández. Argentina terminó en la competencia femenina también por debajo de su expectativa, estaba preclasificado 26, terminó en el puesto 36 con 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. En definitiva, el campeón de la competencia fue el que llegaba como primer preclasificado, el equipo de China, que terminó con 20 puntos invicto por 9 matches ganados y 2 empatados. En los Juegos Paralímpicos, fútbol 7, el seleccionado argentino Los Murciélagos ganó su zona, empató 0-0 con China, luego venció por penales. En semifinales va a enfrentar a Irán en el día de mañana. Hoy a las 16:15 de la Argentina se jugará el partido para definir el quinto puesto. Esto es en la competencia de fútbol 7, pero para jugadores con parálisis cerebral. Argentina juega contra Inglaterra viene de ganarle el equipo nacional a Estados Unidos por 3-1 con goles de Fernández, Lugrin y Cortés. En el tenis adaptado, el abanderado de la delegación nacional, Gustavo Fernández, que había llegado a Río de Janeiro con altas expectativas, terminó ayer su participación en cuartos de final, ya que cayó con el británico Gordon Reid 2-6, 7-6 y 6-1 en 2 horas y 14 minutos de juego. 170 postes de luz se cayeron en Mar del Plata. En este momento los vientos superan los 70 kilómetros por hora y de sudoeste es el viento, por lo cual las olas hacen una rara sensación en toda la costa marplatense. En Pinamar tampoco hay clases y también hay caídas de árboles. Miramar muestra un panorama similar y Necochea, los fuertes vientos han modificado algunos médanos, tampoco hay clases allí ni en Tandil. En Buenos Aires, los trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Desde la capital argentina, 14 minutos después de las 9 de la mañana, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? La señora Teresa de San Miguel Oeste. Sí, la escucho lejos, señora. ¿De dónde habla? La señora Teresa de San Miguel Oeste. Sí, señora. Una opinión de una señora que va a cumplir 69 años. A mí me parece que acá tienen que ir, no puede ser tantas muertes, que tienen que ir a las villas, ahí está todo en las villas. No puede ser que maten a tantas personas. Mi nieto salió a trabajar y tenemos que estar con el corazón en la boca si lo mataron, si no lo mataron, si esto, si el otro. No puede ser, ya no damos más. Y aparte de eso, FAMI tiene que tener más buena atención para nosotros. Teresa de San Miguel Oeste, gracias, señor. Señora, ¿quién es? ¿Quién está? ¿Me oye? Sí, sí, ¿quién es? Josefina de Recoleta. Mire, a Dios nunca nadie lo vio. Con Dios o sin Dios, la naturaleza ya está creada. De día para vivir, de noche para dormir, meditar, rezar. El único que resucitó, según el relato, es Jesucristo. Todos los demás moriremos. ¿Usted se imagina el mundo que le va a dejar usted? Yo no tengo hijos, gracias a Dios, porque sufriría más de lo que estoy sufriendo por los hijos ajenos. ¿Usted se imagina el mundo de sus nietos y de sus bisnietos si esto sigue así, creciendo? ¿Por qué tanta electricidad en pleno día? ¿Por qué los deportes que... Usted perdone, esto no le va a gustar y que me perdone Rodolfo, pero Rodolfo puede hacer otra cosa, tiene dotes. ¿Por qué distracción? Los que van a ver jugar tampoco benefician su cuerpo. Jugar, ni siquiera jugar, hacer ejercicios según la medicina china. Bueno, pero ahora, si no... Algunos abortan. Si no usamos la electricidad... Sí. En este momento ni usted ni yo podríamos estar hablando por radio. Sí, querido mío, pero seríamos a lo mejor vecinos, o usted tendría otros vecinos mejores que yo, y las familias, las mujeres bueno, ocuparon los lugares de los hombres. Bueno, hagamos eso, hablemos con los vecinos. Chau, señora. ¿Quién es? Miguel. yo, Cecilia Ibas, estamos en el aire. Te decía, Miguel, aún se evalúan los daños por el temporal en Mar del Plata y para conocer las últimas novedades tenemos en línea al periodista Juan Carlos Buffarini de AMLU6 Radio Atlántica. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, estamos con un problema serio, sobre todo por los datos que llegan. Sí. 150 árboles, 170 postes de electricidad, sí. Sin clases. Ahora 70, en este momento, 70 kilómetros por hora el viento en la costa de ustedes. Sí. La verdad, contame un poco qué está pasando en Mar del Plata. Bueno, mira, si vamos a comparar con lo que vivimos en la jornada de ayer, hoy está mejor. Hay viento, sí, en estos momentos, el último dato del tiempo de las 9 de la mañana, el viento es del sudoeste 33 kilómetros en disminución, lo que permite que principalmente la gente que se encarga del suministro de energía eléctrica, el Mar del Plata, esté efectuando las reparaciones que ayer prácticamente, con unas condiciones de tiempo insoportables, muchísima lluvia, viento muy fuerte, era imposible subsanar los problemas que ha causado este temporal que afectó Mar del Plata. Las clases están suspendidas, una medida muy acertada ayer y extendida la jornada de hoy, porque el tiempo va a tender a mejorar acá en esta parte de la costa atlántica hacia las últimas horas de hoy. Hay también 270 evacuados y autoevacuados que están siendo asistidos en distintos centros puestos en diferentes barrios. Generalmente acá el perjudicado es siempre el mismo habitante de sectores lejanos a Mar del Plata, de las zonas más bajas, con menores posibilidades. Pero dentro de todo se ha venido trabajando bien, hubo una convocatoria esta mañana a médicos también para que se hicieran presentes, porque la situación de Mar del Plata, más allá de lo meteorológico, también se junta con una situación en la cual los trabajadores municipales no están cumpliendo funciones, hay un paro de actividades por falta de pago, o sea, se juntó todo realmente con este temporal. Sí, empleado lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no se arregló todavía? No se arregló. Supuestamente iba a llegar una plata ayer proveniente de la provincia de Buenos Aires, no sé qué problema hubo, si una desconexión del sistema o qué, la plata no llegó, el paro sigue, y esto ya lleva, déjame pensar, desde el miércoles la semana pasada, una semana. ¿No cobran salario directamente? Te explico, les depositaron 10.000 pesos, ¿cierto? Sí. Del salario. A cuenta. Y el resto no se sabe cuándo, necesita la comuna 65 millones de pesos más para cubrir esa diferencia. Ahora, ¿esto tiene que ver con que no quedaron bien las arcas o tiene que ver con la gestión actual? No quedaron bien las arcas y tiene que ver también con una notable caída en la recaudación de la municipalidad y también con la cantidad de empleados municipales que hay. Hay 8.700 de empleados municipales acá en Mar del Plata. Son muchos. Y es un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. Sí. Además, ni siquiera es cabecera de General Pueyrredón, ¿no? ¿Cómo? Porque ni siquiera es un municipio importante. Pero General Pueyrredón es el municipio que la gente no lo tiene ni presente, y Mar del Plata, que podría ser cabecera quizás hasta provincial en algún momento, hoy tiene unos déficits laborales tremendos, ¿no? Sí, hay un déficit de caja muy, muy grande. El problema que se plantea, Miguel, es qué va a pasar los meses siguientes, si va a seguir asistiendo la provincia, porque, bueno, llegará claro, el momento... Claro, ¿cómo sigue el futuro? Claro, porque, a ver, en un plazo de 3 meses está el pago del medio aguinaldo, y si no pueden pagar en este momento los sueldos en tiempo y forma, si no es con asistencia del gobierno bonaerense, es una situación muy complicada realmente. Bueno, y esto te decía, esta situación del paro, si bien en algunos sectores, como es Defensa Civil y demás, los trabajadores de la municipalidad fueron a trabajar, y eso hay que remarcarlo también, estaban de paro, pero dejaron el paro de lado y fueron a trabajar, pero en todo el estamento de lo que es el trabajo municipal, no, está parado directamente. O sea que los árboles caídos no hay quien los levante. Está levantándolo con cuadrilla de menos personal del que sería necesario. Uh-huh. O sea que va para varios días, vamos a ser reales. O sea que es un problema serio. Y sí, indudablemente sí. Decime, ¿la electricidad allí quién la maneja? EDEA, la empresa de energía del Atlántico. ¿Es local? Es una empresa de la provincia que tiene repartida junto con EDELAP La Plata el suministro de energía a la provincia. O sea, bueno, ¿y cómo? Contame sobre la ruta 11, ¿cómo está la cosa? Y sobre la parte costera. No ha causado destrozos. Sí, acá la ruta 11 tiene un problema ya de larga data, y es el siguiente. Cuando se construyó el sector que va de Mar del Plata a Santa Clara, no se tomaron las previsiones respecto al deterioro que sufren las columnas de luz que están ubicados, viste, en el centro, en el carril central, sí. Bueno, por el deterioro de el salitre del mar, ¿no? Porque además ahí golpea mucho el viento. No, ahí sabes lo que es, algo que tiene que ver con la metalúrgica, te dura un año con suerte, sí. 2 años a lo sumo. Bueno, acá no se tomaron las previsiones. O estaba hecha la previsión y no se cumplió, claro, con los puntos de la obra también. O no se pintaron. Claro, bueno. Entonces, ahora hay problema. Es un tema que preocupa a las autoridades porque en el viento de la costa y un deterioro que hay en las bases de las columnas se convierte en un problema. Cada tanto se cae alguna. Con suerte hasta ahora no le pegó a nadie, pero con suerte nada más. Y el temporal no ha traído ninguna víctima tampoco. No, por suerte no, por suerte. Porque la gente dice que se comportó muy bien, que se quedaron en su casa, que los negocios casi no abrieron, ¿no? Claro, lo que pasa es que la recomendación fue muy amplia y la gente respondió realmente. Los medios de comunicación se dedicaron a aconsejar a la gente. Si realmente no había necesidad urgente de salir de la casa, no había que salir. Era muy complicada la situación meteorológica en Mar del Plata. Los comercios, en un gran número también, adhirieron, liberaron a su personal y bajaron sus persianas. No era un día ni para trabajar ni para andar a la calle ayer. Juan Carlos, contame un poco, ¿cómo está el EUSAI de los 9 y cómo están las radios alternativas? Es decir, ¿cómo se trabaja? Nosotros acá trabajamos bárbaro. Yo vengo de LU9, estuve 26 años en LU9 y ahora hace 7 que estoy en Atlántico. O sea que me he recorrido a las dos radios fuertes de AM de la ciudad. Realmente estamos trabajando muy tranquilos, no tenemos problemas, tenemos audiencia, hay buena pauta comercial, estamos bien en un contexto de competencia muy abierto, ¿no? ¿Comercialmente las 2 AM se mantienen? Yo te hablo por esta. Claro, yo te hablo por esta, la otra la dejé hace 7 años, por eso te digo. Está bien, no, pero digo, vos sabés más o menos cómo está la carpeta de una y otra. Claro, yo a la carpeta nuestra la veo todos los días. No, está bien. Decime, ¿y las alternativas, hay muchas? Alrededor de 90. ¡Epa! ¿Cómo? Sí. Te puedo asegurar, Miguel, hay alrededor de 90 radios de FM. ¡Qué bárbaro! Bueno. Bueno, Juan Carlos, esperemos entonces que mejore el tiempo y que no tengamos mayores consecuencias. Y los trabajadores municipales, nosotros dimos la noticia la vez pasada, sí. Es alarmante esto porque bien decís vos, si se arregla esto, ¿cómo sigue el futuro? ¿No? Además, otra cosa, este no es un problema de este mes, ¿eh? El mes pasado pasó lo mismo, ¿eh? El mes pasado le depositaron 15.000 pesos y el resto se lo depositaron a una semana, supongamos, ¿no? Ahora este mes fue 10.000. ¿El intendente viene del radicalismo? El intendente es un ex director de establecimiento secundario que tenía partido propio y que en el grupo de Cambiemos, en una interna, peleó la interna con la candidata al radicalismo, Vilma Barragiola, se impuso Arroyo y fue el candidato que ganó las elecciones acá sobre Gustavo Pulti. Mira vos. Bueno, te agradecemos el reporte para Radio Belgrano y estaremos en contacto. Esperemos que Mar del Plata la pase mejor porque la verdad se vienen tiempos muy difíciles, incluso la temporada de verano, que de acuerdo a cómo están las cosas, bueno, va a ser también difícil, porque el turismo de Mar del Plata no es un turismo de alta posición, ¿no? Es un turismo medio. No, y el año, mejor dicho, yo digo el año pasado, digamos la temporada 15-16, quedaron varios lamentando la situación de la temporada. No fue ni remotamente lo esperado. Y este año se apunta a una mejora, pero habrá que ver también la situación económica, y habrá que ver los precios, porque vos sabés que Pinamar, sí, estuvo prácticamente sin poder alquilar la mitad de la, sí, de la oferta, sí, como consecuencia directa de que no era competitivo. Es decir, se les va la mano y después empiezan con esa mentira histórica de que están todas las plazas tomadas y demás, y la gente dice, bueno, me voy a Brasil, ¿no? Además si hacen números fríamente y toman otros destinos, lamentablemente. Pero bueno, a ver, si no sirve como experiencia el fracaso de una temporada, yo no entiendo a un sector de la actividad. Te saludamos, gracias, Juan. Chao, que sigas muy bien. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 9 de la mañana, 28 minutos, 11 grados la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel. Que Norma esté escuchando, la señora de Palermo que llamó. La deuda externa y la deuda interna, que ella dice que lo importante es lo externo y lo interno no. La deuda interna, lo que se hizo, fueron letras para sacar dinero de donde no había, para justamente poder pagar intereses de la deuda externa. Se sacó plata del ANSES, del Banco Central, del Banco Nación, etcétera, etcétera, y se creó una deuda interna que no existía, que fue para pagar intereses de la deuda externa. Pero la externa son 250 millones de dólares, la externa, sin contar la deuda interna. Miguel. Señora. Bueno, frente al tarifazo en la Cámara de Diputados, se trata el tema de la tarifa social y sus alcances. Y para hablar de este tema y otros, tenemos en línea al diputado nacional de la UCR por la provincia de Santa Fe, diputado Hugo Marcucci. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, antes que nada, vamos a hablar un poco de Santa Fe. El lunes llegaría la Gendarmería Rosario, ¿no? Sí. Bueno, después del acuerdo que se hizo entre la provincia y la nación, estaría, bueno, llegando Gendarmería a Rosario y a Santa Fe, y también en algunos otros puntos de la provincia. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, cuénteme un chimento. ¿Es cierto que el PRO lo fagocita a ustedes para que rompa con el socialismo? No. Eso es, se entiende porque nosotros venimos en un proceso en la provincia de hace 15 años, y a su vez esta definición fue muy clara de acompañarlo en su momento al actual gobernador de la provincia, como también fue muy clara la decisión de acompañar a Macri. Y además lo interesante en Santa Fe es que quienes votan al Frente Progresista son más o menos los mismos que votaron a Macri después como presidente, así que lo que a veces la política se encarga de profundizar, diferenciar, la gente lo ve distinto. Diputado, ¿Qué va a pasar con el 16 de septiembre cuando arranquen las audiencias públicas? ¿Qué va a ocurrir con esto que el radicalismo mismo le observó al resto de Cambiemos diciéndole que no estaban de acuerdo con el lanzamiento tarifario que se había hecho? Estas correcciones, que está bien que se corrijan los errores, pero cuando se repiten tantas correcciones parecería que fuera un sistema, ¿no?, de gobierno. Mire, yo creo que fue un hecho puntual que, como usted dice, claramente tuvo idas y vueltas. Lo importante es que no hay un gobierno caprichoso, un gobierno que no escuche la justicia y que a su vez no haga cambios y rectificaciones. Me parece que eso es positivo en el sentido de que el gobierno escucha, que el gobierno dialoga y que el gobierno no utiliza la prepotencia del poder, porque ser presidente de la nación naturalmente es tener mucho poder y ese poder se puede usar con mucha prepotencia y petulancia, como nos tuvo acostumbrado la señora Cristina. Yo creo que esto es positivo. Por supuesto, lo que aspiramos a que estos errores no se cometan en el futuro, que se sea más preciso, más concreto, pero también lo que nadie puede negar es que tenemos un problema con la energía. Hoy Argentina tiene una balanza en el marco energético negativa de 5.000 millones de dólares, cuando antes no lo tenía. Las industrias en el verano, ustedes muy bien lo saben acá en Capital, con los cortes que tienen y la falta de gas. Bueno, todo esto, que las industrias también lo padecen, bueno, todo esto son por políticas de derroche absurdas y para los sectores que más altos ingresos tienen. No es porque hay que castigar a los sectores que más altos ingresos tienen, sino que nadie en el mundo derrocha energía y, por supuesto, quien más tiene hace un esfuerzo en el pago de la tarifa. Y nos parece bien que también se haya planteado una tarifa social. Yo creo que lo que está planteado, y muchas veces nosotros en el interior, mire, lo sufríamos amargamente cuando yo hablaba con amigos aquí de Capital y decíamos cuánto pagábamos de gas o cuánto pagábamos particularmente de energía eléctrica, era 10 o 15 veces más que alguien claro, acá por en Capital. Eso, cuando se decidió un aumento para todos iguales, el porcentual, se estaba cobrando siempre más a la gente de afuera, ¿no? Por supuesto, pero esto no es un problema, ¿no?, de rivalidades del interior versus, sino que me parece que hubo una política muy disparatada en la energía, bueno, donde el populismo tiró manteca al techo Y lamentablemente hoy sufrimos las consecuencias. Por supuesto, insisto, que los sectores que menos tienen, los sectores asalariados, tenemos que cuidar el bolsillo. Pero también hay que decirlo muy claramente, tenemos graves dificultades de abastecimiento de energía eléctrica y, por supuesto, esto se resuelve recomponiendo... Ahora, diputado, ¿no creen que ustedes, me refiero a los legisladores, están un poco en falta con el pueblo en cuanto a no pedirle explicaciones que hicieron con las inversiones de los subsidios recibidos las distribuidoras y las productoras de electricidad? Y claramente tienen que rendir cuentas, porque esto usted lo señala y me parece que también es fundamental, que es parte del problema. No tenemos organismos de control, las empresas en este caso que reciben subsidio, no es que es un precio de mercado, sino que está regulado y se reciben subsidio, tienen que hacer inversiones y el dinero en parte está destinado a las inversiones. Deben rendir cuentas, por supuesto que en esto el Congreso tiene un rol pendiente de exigir qué es lo que pasa, porque si no después nos encontramos con la aerolínea de los españoles y la YPF también de los españoles, que nos devuelven, después de haber cobrado mucho dinero, de haber tenido buenos ingresos, nos devuelven... No, y decir que nos debían plata de dinero, le dimos 10.000 millones, ¿no? Y bueno... Ahora, ayer justamente el embajador de España en el foro este de empresarios decía que España es uno de los principales inversores en Argentina y que querían volver a ser, como habían sido alguna vez, el principal, si se podía. Y yo dije hace un rato que ojalá que no, porque si van a hacer la misma política de destruir aerolíneas argentinas o de destruir la petrolera como hicieron, no queremos inversionistas de ese tipo. Y hablando de este foro y de esta posición que por un lado es instalar a Argentina en el mundo y por el otro lado es saber que vienen a buscar qué se pueden llevar, porque hasta ahora lo que se viene cerrando es el litio en Salta, la plata en Chubú, es decir, vienen a buscar la parte minera. Más allá de eso, ¿usted cree que van a venir de verdad inversiones para energías no renovables o para energías renovables, o que van a venir inversiones para, qué sé yo, desarrollo de ferrocarriles o desarrollo de transporte que hacen falta, o le parece que nos están estudiando? Mire, yo creo que hay dos cosas que usted dice muy claramente. Nosotros no queremos capitales tramposos, pero tampoco los capitales vienen si nosotros somos tramposos, ¿no? Si no hay un país previsible, si no hay un país normal, si no hay un país que tenga regla de juego, que no las cambie a cada rato, y no estoy hablando de un solo gobierno, estoy hablando en general lo que los argentinos podemos ser para el mundo. Yo creo que paso a paso, si es que se logra, y esto también requiere respaldo político de la ciudadanía, estamos en un camino que es volver a la normalidad, lo que hace cualquier país en el mundo, volver a la normalidad. Si esto se sostiene, si el capital ve que hay condiciones, naturalmente va a volver. Pero ahora, si le decimos que al día siguiente los convocamos para invertir y al día siguiente le ponemos un cepo y no puede mandar sus utilidades, que es lógico que le envíen, al exterior, tampoco eso sí, el es tema posible. Es que las utilidades sean utilidades y no se lleven todo. Mire, en Chile hay una ley donde el extranjero cuando invierte, la inversión inicial no la puede sacar la ganancia, pero no la inversión inicial, queda en Chile. Bueno, yo creo que todas esas medidas, que sea, porque acá también hay que aclarar, por ahí viene capital, pero viene capital especulativo. Usted muy bien sabe que las tasas en el mundo... Sí, al 34% nadie quiere invertir en otra cosa que no sea la especulación. Sí, claro, bueno, entonces por eso, dos cosas. Primero, no creo que sea bueno que vengan capitales especulativos, incluso en muchos países lo obligan a inmovilizarlo por un año. Perdóname, diputado, ¿y ustedes, de ese punto de vista, tienen pensado algún contralor desde la Cámara? Me refiero si pueden llegar a ampliar con alguna ley que diga, bueno, está muy bien que vengan, pero queremos reasegurar que se queden o algo parecido, o eso le parece que será espantarlos. No. A ver, el capital... A ver... porque acá hay una vieja discusión que cuanto más regulaciones hay se lo espanta el capital. Lo que está muy muy muy claramente demostrado, y es la experiencia de cada país, que el capital, más allá de que hay capitales, a ver, que se pueden llevar todo y rápidamente, naturalmente le ofrece uno esa oportunidad, la va a hacer. Capital busca también previsibilidad, reglas de juego, oportunidades obviamente de negocio. Los capitales no los vamos a convocar para que pierdan dinero, porque obviamente no van a venir. Pero me parece que esas decisiones son decisiones que no lo espantan, al revés, cuando esos logran un consenso, cuando hay calidad institucional, cuando hay confiabilidad, porque por otra parte nosotros también en esto tenemos que indicar cuáles son los lugares que a nosotros nos interesa el desarrollo y la inversión, porque hay otros lugares que por distintas razones puede existir un menor interés de inversiones. Pero no, yo no lo veo como que, al revés, si cuando hay un Estado ausente es cuando más inestabilidades, más conflictos se arman y cuando más imprevisible es el futuro. Todo este tipo de regulaciones tienen que plantearse, e insisto, el capital no para nada, por supuesto, estamos hablando de reglas de juego claro, estamos hablando de la razonabilidad en cuanto a que las inversiones tengan su rentabilidad, pero por supuesto las reglas de estas de juego, como las que tiene Chile, creemos que son absolutamente saludables y razonables, porque el capital no va a venir de un día para el otro, va a ser un proceso en donde las señales tienen que ser de confiabilidad, y la ganancia rápida, mire, se hace por el lado de la especulación financiera, no tanto de la inversión productiva. Un coterráneo suyo y correligionario, que le han planteado muchas veces a los radicales que participen en la interna con lista propia y que las tres vuelvan a tener vigencia, el Changui Cáceres, que sostiene críticas hacia el macrismo y que dice que el radicalismo tiene que volver a ser radicalismo y demás, se queja porque dice que no le han coparticipado en el gobierno de acuerdo a la estructura nacional que ustedes han puesto. ¿Coincide con eso? Mire, yo tengo un gran cariño por Changui. La verdad que no en este punto no coincido. Por supuesto, siempre uno aspira en un gobierno una mayor integración. El proceso de Cambiemos fue un proceso demasiado rápido, porque recuerda que recién en marzo del 2015 se decidió integrar Cambiemos por parte de la Convención de la Unión Cívica Radical, con lo cual imagínese que en ese proceso fue un proceso muy rápido y donde el radicalismo estaba posicionado en frente del PRO, porque todos los intentos que se hicieron no fueron en el mismo espacio, incluso se disputaba el mismo espacio con el PRO. Con lo cual fue un proceso muy rápido en el que aspiramos nosotros a profundizarlo, pero hay un nivel de integración bastante importante. Yo recuerdo que en el Frente Progresista, en el primer gobierno que hubo del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, ni siquiera un ministerio nos dieron. Pero no porque uno está pidiendo ministerio o uno mide la política por los cargos, sino porque, bueno, significa el tener un proyecto conjunto, en llevarlo a la práctica conjunta, en integrar cuadros técnicos que a veces ni siquiera son afiliados a un partido o al otro, pero sino que dan respuestas y tienen capacidades de gestión. No, yo creo que el radicalismo, por supuesto, tiene que preservar su identidad. Yo creo que Cambiemos es un espacio que no disciplina, que no tiene un general que disciplina como fue el kirchnerismo, al contrario, el pluralismo. Si no, no estaría yo, sinceramente, en un bloque donde alguien me llama para levantar la mano y que no haya un espacio de discusión, de reflexión, de autocrítica, donde además se respeten las diferencias. Por supuesto, deseo que haya profundización de Cambiemos en muchos sentidos, pero es un comienzo. Le voy a hacer la pregunta más difícil de todas. Colón, Unión, Central... Colón. Central, Córdoba, Tiro Federal. Colón. El Zabalero, eso lo llevamos muy, muy adentro del corazón. Bueno, no sé su edad, pero usted habrá visto seguramente cuando fue le ganaron al Fanto, ¿no? Sí, por eso yo no lo vi, pero... Bueno, el cementerio de los elefantes, ¿lo llamás? Claro, exactamente, el cementerio de los elefantes. Yo lo vi ese partido, por eso me acuerdo. Sí, bueno, yo no lo vi, pero fue un... bueno. Por lo que comenta, siempre fue un gran partido. Siempre lo celebramos. Que ande bien, ¿eh? Cuando uno celebra el pasado es porque le cuesta un poco celebrar el presente, pero bueno. que ande bien, los saludo. Un abrazo. Adiós. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Diego. 6 años sin Jorge. Hace 6 años, el 14 de septiembre de 2010, moría un querido amigo, Jorge Vidal. Prototipo gardeliano, compositor de divertidas milongas que había nacido

Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 9 de la mañana, 48 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, hola, Derrensis, buen día. Silvia de Quilmes habla. ¿La hola. Sí, quería decirle que me encantó lo que explicó de la de las mineras, de la entrega que están haciendo del patrimonio nacional. Y bueno, lamentablemente es así. Me duele lo que usted contó, me duele la deuda externa que se está aumentando. Yo que festejé el día que hemos salido del Fondo Monetario, y bueno, ahora volvimos a todo eso. Y me duele también cuando habla este diputado que habló del populismo, que pareciera que suena a chusma, clase baja, vividores del Estado, o cosas así. Y en realidad yo pagaba 50 pesos, 60 pesos de luz, de gas, qué sé yo. Y tenía un poco el sueldo liberado para otras cosas, para alimentos, para vestimenta, para salir, qué sé yo, para vivir un poco mejor. Y ahora directamente ya les digo, con lo que para mí se vienen agazapando con las tarifas, y yo ya digo que yo no las voy a poder pagar. Y como yo mucha gente, y la tarifa social es un engaño, es una mentira, porque no se la rebotaron a un montón de gente, cubre 150 kilowatts, o sea, es todo un engaño. Pero bueno, yo lo sigo escuchando a usted, que me encanta, porque explica lindo, fácil y es neutral, y se nota que lo hace con ganas, con pasión, y por sobre todo con mucho conocimiento. Así que muchas, muchas gracias, un beso enorme. No hay fuerza capaz de poder construir nada sin el trabajador, sin el obrero, sin el trabajo del intelecto y sin la construcción de una comunidad organizada. Hay un bolso con un pez y con un pan. Algún día de la camisa de su edad. Y la charla cotidiana se trepa por la ventana, el tren que no se devuelve a su lugar. Se levantan temprano, se sacrifican para viajar, toman más de un transporte y son los que van a trabajar para que exista un país más allá de los ladrones y delincuentes. Una canción, dos maneras de soñar, con la estación. Si discuten algún tema, puede jugar con sus lemas. Si quiera votar por Perón. Si vivieran, votarían por Perón, con seguridad. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Lo último, Rodolfo. Bueno, Lionel Messi sigue batiendo récords. Ahora ya en la Champions dejó atrás a Di Stéfano, a Puskás y a Cristiano Ronaldo. Es el primero en llegar 6 veces a marcar 3 goles en un solo partido en este torneo. Y tiene 16 en total, 16 tripletes en toda su campaña. Lo último, Ibas. Bueno, en Tierra del Fuego anunciaron nuevos vuelos entre Punta Arenas y Ushuaia durante la temporada turística. Se contratará a través de una empresa privada que con 2 vuelos semanales cubrirá la necesidad de turistas extranjeros chilenos y brasileños que visitan anualmente la zona. Lo último, Carbone. Lo último, hoy era un día pletórico de efemérides, pero no podíamos cumplir con todos porque no nos da el tiempo. Era el aniversario del día del Banco Hipotecario Nacional, 90 años de la pelea de Firpo Dempsey, y los aniversarios de Adolfo Bioy Casares, Mario Benedetti, Lino Palacios, el gran dibujante, Miguel Brascó, además el autor de la hermosa canción que es La Vuelta de Obligado, y de Ezequiel Martínez Estrada. Pero en tan pocas horas no podemos meter tantas cosas. Para los 2.000 que están reunidos en el foro, de los cuales 1.600 son argentinos, o algunos más, les recordamos otros tiempos. Claro que para entender esto hay que entender la historia argentina. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella, en tu campo había una huella. Se llama Juan Perón, camisado el 17 de octubre, marcó tu etapa inicial. Pero el justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Y en el aguinaldo, Bernardo siente, con Evita Duarte se acabó su mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento. Por eso las almas entran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las casas y gritan los pechos, Perón, Perón. patria mía, la que el obrero cogió. Tu noche se ha vuelto día, a llorar sin alegría, y en tu cielo brilla el sol. Encamisado, entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos. ¡Viva nuestro coronel! Se llevó en sus oídos la más maravillosa música, la palabra del pueblo argentino. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer.